Grazie. El anotador donde Bueno, no importa. ¿Me lo acuerdo? Sí, lo volvés a hacer. Lo volvés a escribir mientras lo... Bueno, muy bien, vamos. Oh, el estilo. Sí, bueno, hoy es un día que... Bueno, hoy les había dicho que tenía deseo de hacer un ejercicio con ustedes, que era como un momento que por ahí quedaba para que este ejercicio ustedes lo hicieran con otros, ¿sí? Y al mismo tiempo también, para que no se desentienda de que hacemos esto desde el Enneagrama, estamos entrando en cómo sanar el 5 y a ver cómo andan las neuronas, vamos a juntar. Para sanar el 1, ¿qué tenemos que hacer? Tener conciencia de nuestra dimensión de la vida, eso lo sería sanar nuestro 1. Sanar el 2. Que no hablan nunca, a ver si se agarran. Sanar el 2. Amar a uno mismo. Claro, amar a todo desde el amor a uno mismo. Desde un amor a uno mismo sano, entonces se puede amar a todos los seres. Y esa es la idea. Que el 2 sería sanarlo entendiendo la importancia del amor a uno mismo, desde el cual amamos a todos los seres. El 3, ¿qué sería sanar nuestro 3? Crecer. A ver, alguna palabra más que salir de la apariencia, la cultura de la aparición del ser. Salir de la cultura de la apariencia para la aparición del ser. Ponerlo cualitativo en función de lo cualitativo. Eso sería, ponerlo cuantitativo en función de lo cualitativo. Salir de una cultura de la apariencia del ser a una cultura de la aparición del ser. Que toda nuestra acción esté ordenada a lo cualitativo y no se quede en lo cualitativo. Para decirlo de otra manera, que no sigamos el camino de los excesos, sino de la excelencia. Sería como el gran sanar nuestro 3, es que todo lo que hagamos sea en función del ser, no del tener ni del lograr. Muchas palabras, pero tenemos que resumirlas, y a veces cuando lo hago muchas, mi peligro es que no se pierda. Esa es la idea, sanamos el 3 así. Sanamos el 4, que es lo que vimos la vez pasada, logrando vivir esa actitud existencial que llamamos intimidad, que no es un acto, es una actitud existencial que lo tenemos con nosotros, con los otros, con la creación y con el creador. Toda esa actitud, y esa actitud de la intimidad es propia de la esencia 4, porque todo empieza en una vinculación con la realidad existencial, teniendo esta preocupación de llegar al interior de todos los seres. Eso es el 4. Y el 5 va a ser el gran salto cualitativo desde donde veo la vida. Por eso, para este tema, el DVD, que es el último que hice, que es el número 33, el paso del ego a la conciencia es clave. Es clave. Con algunos agregados que les daré, pero es clave. Es pasar de mirar desde el ego a contemplar desde la conciencia. Es todo un salto cualitativo, desde donde veo. Por eso se me ocurrió que el momento era este, porque en este momento, claramente, donde tenemos que ver cómo miramos, desde dónde miramos la vida, si desde el ego o desde la conciencia, es importante mirarnos a nosotros y tratar de vernos y descubrir ¿qué vinimos a hacer esta vida? O sea, ¿qué nos queda de esta vida? O sea, ¿cuál es el propósito de lo que nos queda de esta vida? O sea, ¿es posible, como les conté la última vez, poder tener alguna dinámica tan clara que nos permita ver claramente de aquí hasta que partamos qué es lo que tenemos que hacer? Es verdad, aunque usted no lo crea. Entonces vamos a empezar. Lo que no lo pudieron hacer el ejercicio que les pedí que hicieran, vayan tratando de sumarse. Si no, vamos a tratar de ir, escúchenlo y atentamente después lo hagan, para que no se sientan violentados de hacerla rápido. ¿Sí? Habíamos dicho que las señoras iban a empezar, y las señoritas iban a empezar viendo qué tres cosas le faltó a mi madre como persona, como esposa y como mamá. Y a los varones, qué tres cosas le faltó a mi padre como persona, como esposo y como papá. Es decir, vamos a bajar la misma línea. Yo tengo mucho que ver con constelaciones familiares, con Henry Corbera, con la... ¿cómo se llama? Bio-neuroemoción. O sea, todo eso va a tener que ver. Pero sin poner palabras, vamos a los hechos. Perdón, ¿este faltó o qué cosas tenía también? No, no, ¿qué le faltó? Solo qué le faltó. Me encanta que hayas hecho loco. ¿Y cuánto solo de lo pasado? Así que vamos... Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a hacer un paneo sobre la primera afirmación. ¿Qué le faltó a mi madre? ¿Cómo empezamos contigo? ¿Qué le faltó a mi madre? ¿Cómo...? Persona. Y vamos a hacer el recorrido así juntos. Los varones lo dirán del padre, pero atención ahora, cada uno en la lista que tiene vaya agregando si lo que ella dice de su madre, ah, eso también le faltó a la mía, ¿entienden? Cada uno tiene la posibilidad de agregar lo que el otro dice, porque probablemente uno dice, bueno, ya creo que anoté, yo dije pongan tres cosas como mínimo, pero ahora pues lo hacemos larga la cosa, ¿está? Vamos a empezar. Recuerden que no es crítica, estamos diciendo algo que faltó, no estamos haciendo una crítica ni damos explicaciones de por qué le faltó. Por ahí las razones de por qué le faltó eso son muy válidas, ¿eh? Acá no es culpar a nadie, es darnos cuenta que desde nuestro punto de vista esto faltó. Perdón. Ahora estoy releyendo lo que puse porque lo hice dos veces el trabajo porque se me murió la computadora y tuve que volver a hacerlo manualmente, así que bueno, como persona. Le faltó cultivarse espiritualmente. Sí. Un poco esto, como lo primero que pongo, mucho de lo que digo después ya, digamos, está como en esto, ¿no? Uh-huh. Le faltó individualidad, en el sentido de poder individualizarse, de ser más ella, de no seguir tanto lo que le decía otra persona. Muy bien. Le faltó diálogo, le faltó animarse a experimentar. Qué bueno eso. Eso se me... le faltó animarse a experimentar. ¿Cómo sería eso para que le dé más con...? El arriesgarse, bueno. El ir no siempre a lo seguro. Muy bien, muy bien. El muy poder bien. De alguna manera, eso también está relacionado con el tema de confiar, ¿no? De poder cerrar los ojos y... ¿Pusiste eso de que le faltó confianza en sí misma? Como sí, persona. Le faltó vuelta, bueno, también puse, le faltó una vuelta sobre sí misma, sí. Y esto tiene que ver con la falta de espiritualidad. Sí. Y le faltó confianza en sí misma. Bien. ¿Algo más que te quede ahí pendiente? Y había puesto unas cuantas cosas más, pero se me quedaron en la computadora. Bueno, fíjate si se está bien. Espero que se pueda... Esto como persona, ¿sí? Ahora seguimos acá. ¿Qué dirías que le faltó a tu madre como persona? Ay, como persona, bueno. Estaba anotando como madre, esposa y me faltó como persona. Listo, tranquilo. Ahora vos agregás, para que si te vienen, la agregás. Sí, corazón. Sí. Como persona. Yo había puesto salud emocional. ¿Qué sería que le faltó salud emocional? Es lo que, digamos, lo que me surgió, ¿no? Como, dale. Como parece. Serenidad, como... También puse serenidad, ¿eh? Ah, bueno, le faltó serenidad. Serenidad. Salud emocional lo refería a esto, ¿no? Era una persona muy nerviosa. Bien. Muy inestable emocionalmente. Ah, ahí está. Entonces, le faltó estabilidad emocional. Estabilidad. Eso va a ser fácil para que lo entendamos otros. O sea, una persona inestable emocionalmente. ¿Qué pasaba? ¿De estar bien a estar mal así en... ¿Picos así? ¿Cómo dirías? No sé si picos, pero mucha tristeza. Ah, bueno, le faltó también alegría, ¿no? Entonces, ¿pusiste eso? No. Ponerlo entonces. O sea, le faltó alegría, le faltó estabilidad emocional, ¿sí? Y lo primero que dijiste que me faltó... Yo puse salud emocional. Bueno, lo de salud emocional ahora lo explicamos para que te quede bien. O sea, le faltó alegría, le faltó estabilidad emocional, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué otra cosa ves? Y después puse contención como ¿qué? Persona. O sea, como que ella no estaba contenta. Muy sola. Ah, entonces ahí, bueno, le faltó contención de parte, o sea, lo que le faltó es, ¿cómo lo dirías? Persona. Claro, al faltarle contención se sintió como muy sola, ¿no es cierto? Le faltó, si querés ponerlo así, le faltó estar acompañada, sentirse acompañada. ¿Sí? Para que le demos una vuelta. Te voy a explicar después por qué hago esto. Pero que quede bien claro que, o sea, le faltó contención de otros, pero lo que más le faltó a ella, desde ella, es que la acompañe, sentirse acompañada. Eso está bueno. Bien. Miren lo que hago yo cuando hago. Esto les sirve a ustedes cuando ustedes lo hagan. ¿Ven cómo hay que poner palabras claras? A veces definiciones que por eso son muy genéricas, pero hay que especificarlo, ¿sí? Y siempre tiene que quedar la frase, a mi madre le faltó tal cosa, tiene que quedar así armada, ¿sí? Adelante. ¿Cómo qué? ¿Qué le faltó a tu padre como persona? Como persona. Le faltó continuidad. ¿Qué sería que le faltó continuidad? No supo tener una línea de vida, donde ponerse metas y jugarse por esas metas. O sea, vivía sin metas, sin objetivos claros, sin... A ver, ayúdame para que te entienda. ¿Qué significaría sin metas? ¿Cómo vivía, no sé, vivía preocupado por lo inmediato y nada más? No le importaba pensar mucho en el mañana, o sea, no tenía, nunca tuvo un trabajo, continuidad del trabajo. ¿Nunca tuvo un trabajo estable? Sí, pero duraba poco. No tuvo continuidad como familia. O sea, toda su vida tenía falta de continuidad. O sea, nada podías seguir, digamos. Bien, ponerlo así entonces, ahora ya lo entendí, pero era importante que lo explicites para que todos lo entendamos, porque uno dice falta continuidad, no sé qué está diciendo el otro, ¿me entienden? Ahora que vos lo decís, con esa palabra, le faltó continuidad, ahora entiendo lo que estás diciendo, como una cosa muy compleja, porque en todos los aspectos de su vida, él no le daba consistencia, continuidad a las cosas. En nada. ¿Se puede repetir? Como hombre, como... Sí, eso va a ser duro, pero sí, claro, se puede repetir. Y aparte de eso, ¿viste algo más que le faltó? Que le faltó, buscar. O sea, una cosa es la no continuidad, otra cosa es, bueno, busco, me juego por esto y lo hago. Y me sale bien o me sale mal, pero lo hago. Bueno, pone arriesgarse. Le faltó arriesgarse. Tomar riesgos, arriesgarse a cambiar. Sí, ¿sí? Eso. Anotarlo eso después. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y sentís que le falta algo más como persona? O sea, la tarea no la hiciste, la estás haciendo ahora delante mío y a reventar la cabeza. ¿Sí? No, mirame. Te juro que sí. Olvidé el anotador. No, lo dejaste en anotador. No, pero sí. Bueno, si te acordás algo más, anotá. La parte tengo que la hizo y. Bueno, no importa. Anotá si ves que se te viene otra, ¿eh? Sí. Y agregá si hay algo de lo que dijeron. No, estoy anotando todas las horas. Bueno, como persona. ¿Y a mi papá? A tu mamá. ¿Qué le faltó? A tu mamá como persona. Pensé desde el lado así externo, ¿no? De ser más femenina, más... Sí, queda bien eso, ¿eh? Está bien claro. Le faltó ser más femenina, más atenderse sí, físicamente. Bueno, ponelo. Le faltó ser más femenina, le faltó más atención a su estética, a su presencia, ¿sí? Eso lo tenés que poner, ¿eh? Sí. Así. ¿Qué más? Puntualizar mucho los errores, no los logros, sino engancharse con lo negativo, con lo emocional negativo o los errores, los fracasos, qué sé yo, pero no... Bueno, entonces acordate lo que dije antes, ¿no es cierto?, de lo que tenés que escribir. Y ahora agrega, te faltó tener una mirada positiva de la vida. le faltó ver los logros de los otros. Tenés que ponerlo así. Le faltó ver el lado positivo de la vida, le faltó ver los logros. Y seguramente hay más para decir de eso, pero te lo dejo ahí. ¿Qué otra cosa que sentís que le faltó como persona? Como persona, pensarla como persona, no como mamá, como... Salud. Gracias. No, tengo más cosas en los otros roles. Listo, no, no, bueno. Fíjate si a este le pones más, ¿eh? Si le pones más, pues seguramente le falta algo más que eso. Pero vos pensalo, ¿eh? Anda agregando lo que va saliendo, ¿eh? Sí. ¿Es una persona espiritual? Espiritual, no dije religioso, dije espiritual, una persona que tiene una conciencia espiritual de la vida. ¿Por qué no lo pone, mijita? Chan, chan. Y otras más que van apareciendo, ¿eh? A ver qué sale. Bueno, le faltó flexibilidad, era hiperrígida y exigente. Profundidad, porque estaba mucho en la apariencia. Bien. Coherencia. Porque llevaba una vida religiosa, pero no se la veía espiritual. Y tenía una actitud crítica, por lo tanto, le faltaba empatía. Muy bien. Entonces se pone, le faltó coherencia en su aspecto espiritual. Bueno. Y le faltó empatía, ¿por qué? Porque era muy crítica de las personas. Ponelo de esta manera. Le faltó dejar de tener una mirada, aunque digan lo mismo, sí, pero vamos a ponerle más fuerza. Le faltó dejar de tener una mirada crítica. Aunque suena, parece redundante, pero ayuda mucho. Porque la empatía es muy genérica. Y también lo puedes decir, ¿no es cierto? Porque una mirada crítica también le faltó acercarse a los otros. Siempre veía lo negativo de los otros. Eso tenés que ver cómo lo redactás, pero está bueno poner así en frases, ¿no? Le faltó dejar de ver el lado negativo de los otros, le faltó empatía, le faltó dejarte una mirada crítica. ¿Algo más te queda? ¿Como persona? Perdón, ¿y lo bueno se dice en algún momento? No, de ninguna manera. Solamente no, lo efecto. Porque uno recuerda, no recuerdo lo bueno realmente. Bueno, no me parece bien este tema. No, vas a ver, eso no deja de ser importante, claro, pero ahora vas a ver la importancia que tiene. Qué bueno eso, qué lindo poner eso. Le faltó ser cálida, eso está bien dicho. Gracias. ¿Algo más que hoy? No. Qué bueno. Con eso decís muchas cosas, pienso en cosas mías. Muy bueno. ¿Qué puedes decir? Yo lo puse como mujer, no sabía que era como persona. Sí, lo mismo, como mujer o persona, sí. Bueno, le faltó realizarse profesionalmente antes de tener que hacerlo. O sea, remarcando antes de tener que hacerlo, porque lo hizo. Pero, y se realizó profesionalmente, pero antes, o sea, no lo hizo como proyecto de vida, lo hizo como tuvo que hacer. Muy bien, clarísimo. Después le faltó disfrutar. O sea, salir de sus responsabilidades y disfrutar un poco de la vida cotidiana. Eso que pusiste, atención, los que pusieron cosas antes, fíjense que está diciendo, seguro que en algunos que dijeron, el tema de disfrutar, ojo. Porque seguro que eso lo agregaría, si yo estuviera en el... Okay. O sea, le faltó disfrutar. Disfrutar más que nada de la vida cotidiana, porque de sus responsabilidades sí disfrutaba, pero su vida cotidiana no tanto. Y después le faltó dejar de reaccionar y tomar distancia de sus instintos, eso yo sé. ¿Cómo? Claro, ella reaccionaba frente a las cosas, claro. Entonces le faltó ese sosiego, yo no sé cómo se llama, no ser tan reptiliana, le faltó ser más sosegada. Sí, le faltó más serenidad. ¿Cómo? Serenidad. En su expresión, ¿no? En su reacción. En su bien dicho, bueno. ¿Querés participar? Sí, vos ya lo hiciste, ¿verdad? Sí. Dale. Como hombre, conocerse, abrirse afectivamente, compromiso consigo mismo, saber delegar, espiritualidad, reparar, comunicación, alegría, tener amigos, perdonarse, focalizar en su ideal de vida, amor a sí mismo, perseverancia, fuerza interior y agregué disfrutar. Y agregaste disfrutar. Uh-huh. Chan, chan. De esa lista que dijo, vean si ustedes agregan a la de ustedes, ¿eh? Está bien, perfecto. Le faltó firmeza, límites, poner límites, autovaloración, libertad, cuidar su salud, mirarse y atenderse. Le faltó discernimiento, espiritualidad, logros personales, tener claro un ideal y misión de vida, autonomía, nutrir su interior. Le faltó lectura, ser más comunicativa, individualidad, confianza en sí misma y agregué tomar riesgos y disfrutar. Chan, chan. Vean, o sea, acá nadie es mejor que otro, quiero decir, no, nadie, pero lo que es bueno es por ahí puntualizar bien lo que considero que le faltó. Cuanto mejor puntualizado esté, aunque parezca que se repite la idea, mejor todavía, ¿sí? Cuanto mejor puntualizado, está muy bien puntualizado. Entonces eso es lo que le faltó a mamá como persona, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. Y dale, sí. Dale. Bueno. Le faltó amor, educación, dedicación, tener un objetivo en su vida, rumbo en su vida, darse cuenta quién era y qué quería, reconocerse y valorarse. Le faltó delicadeza, espiritualidad, calidez, valorar lo que tenía, serenidad y ser compasiva con su vida. Chacha. Muy bien dicho. Exacto. Bien dicho. Gracias. ¿Qué considera de papá que le faltó como persona? Capacidad para empatizar con el otro. Sí. Aceptar al otro como es sin emitir juicios según sus modelos mentales. No está tipo especialmente, ¿no? Apertura para aprender a ver o aceptar otros puntos de vista. Espiritualidad, conectarse más con lo que él quiere para su vida. Capacidad para delegar. Hacerse responsable de las cosas que no le gustan o le incomodan. Serenidad. Crean las personas como son y no según si cabe dentro de su estado mental en lo que la persona logra, ¿no? Debería ser. Te agregué un par más de las que dije. Perfecto, muy bien. Gracias. Ale, ¿pudiste? Sí, de paso agregué algunas que he escuchado. Bueno, dedicarle el tiempo a conocerse a sí mismo. Flexibilidad, muy rígido, digamos, en su forma de ser. Relajarse, darse tiempo para sí mismo. Inteligencia emocional, pero también eso también tiene que ver un poco con dedicarse a conocerse a sí mismo, estaría dentro de... Pero cuando decís inteligencia emocional, es que tenga un trato más sensible con los otros, ¿cómo lo dirías? ¿Qué significa por ahí? Esta cuestión como muy rígido, falta de, digamos, como decía, de calidez, de aceptación, sí, del otro. Aceptación, eso me gustó. Le faltó aceptación del otro. Eso aceptación está... de cómo es el otro. Sí, claro. Si es intelectual, muy académico, ¿no? Por ahí, a lo mejor. Bien, perfecto. Tener como una actitud de aprendizaje de la vida. Y bueno, dentro del otro, bueno, escuchar al otro, seguimos solo lo mismo. Bien. ¿Puedes hacerlo, sí, de mamá? Sí. ¿Qué le faltó como persona? Ser feliz. Chan, chan, qué bueno dicho. O sea, a veces uno, a ver si me entiendes. Cuando escucha uno de alguien, algo tan sencillo, sí, le faltó, vale, faltó ser feliz. Exacto. Le faltó conectarse más con sus emociones. Conectarse con sus emociones, perfecto. Le faltó ser más comunicativa. Uh-huh. Me faltó vivir con espiritualidad, uh-huh. O sea, quizás vivir religiosamente, pero no con espiritualidad, uh-huh. No de que adentro, sino en la forma, ¿no? Bien, bien. Gracias. Chicos, ¿ya ustedes pueden hacerlo? ¿No? Y por la siguiente. Sí, ¿no? Está, bueno, Aquí está, como persona. Como persona. Como persona. Le faltó valentía, le faltó independencia, le faltó seguridad, le faltó interesarse por aprender, le faltó... No. Eso que dijiste. Otra vez, miren que está, cada uno decimos algo, pero le agregamos un toque, ¿me entienden? Así que no importa que en la lista agreguen, porque está muy bien dicho, le faltó valentía. No, no, no, cada uno, fíjate que lo que dijeron otros, a ver si tú le agregas a tu lista, ¿eh? O después, si querés, sí, sí, hacerlo tranquilo. A mí me costó muchísimo, falleció cuando yo era muy chica. Entonces dije, quizás esto como persona no me costó tanto, pero los otros productos es un ítem y dije, tengo que pensar más. Le falló pensar más en ella y no tanto en los demás, descansar un poco más y manejar más sus impulsos. Bien dicho, muy bien dicho. Bueno, a ver, tenía una actitud de... negativa, veía el lado negativo, es una actitud crítica, veía el lado negativo de las cosas, ¿no? O sea, le faltó dejar de tener, vos tenés que armarlo así la frase, le faltó dejar de tener tanta mirada negativa de las cosas. Sí, eso se llama así. Sí. No apreciaba los logros, miraba la parte negativa y no apreciaba los logros. Sí. Bueno, si querés ponerlo también, volviera para que queden las dos cosas, le faltaba mirar el lado. Claro, era un poco quejosa, tal vez le faltó disfrutar más. Eso. Porque tenía para disfrutar más. Y ponerlo de esta manera, ¿ves? Le faltó disfrutar y le faltó dejar de ser tan quejosa. O sea, que lo vamos a ponerlo así, es como ítem, ¿sí? Bueno, y... ahí como persona, o algo más como persona. Independencia, no sé si era realmente eso. Ella tenía alguna cosa como que decía, hay que hacer... bueno, estoy hablando... yo tengo 70 años, lo digo para que se ubiquen en la época, ¿no? En aquella época la mujer no trabajaba, por ejemplo. Estoy hablando de hace muchos años. Decía, acá hay que hacer lo que dice tu papá. Ah, mi papá era buenísimo, no era tan así. Era con respecto, no sé, quiero ir a tal lado y no a donde, ese tipo de cosas, ¿no? Por él le faltó tener una vida más personal o individual, como dijo. Sí, bueno, anotarlo por ese lado, ¿sí? Le faltó tener una vida más propia, claro, más individual, ¿sí? A ver cómo te sale. Bueno. Incluso alguien lo puede agregar. Le faltó ser libre. No era libre, tenía que pedir permiso de sus decisiones. Porque no quería, no sé cómo interpreto ahora. No, la razón es como era como más cómodo. Porque en una época, claro, o era por comodidad, o era porque era lo que debía hacer en ese momento. Pero lo que le faltó es libertad de decisión, o sea, no tenía libertad para decidir, sino todo pasaba por el permiso si se le daba o no, ¿entendés? O no lo hacía porque si hacía algo que quería, tenía miedo a lo que pudiera decir los otros, es decir, eso puede agregarse si se siente que eso está, ¿eh? Gracias. Bien. Bueno, le faltó cuidar su salud, dedicarse a sí mismo, mimarse más, regalarse cosas, disfrutar, permitirse no hacer nada. Buenísimo. Y saber decir que no y no ser tan generoso. Y no ser demasiado generosa. ¿Demasiado? Le generosa. Se le iba la mano. Le faltó decir que no. Algunos pueden sentir eso también, ¿eh? Uno dijo que le faltó poner límite, ¿verdad? Le hemos puesto a eso. ¿Y algo más? Sí. Como persona. Sí. Ocuparse más de ella. Sí. Ella siempre sigue siendo amo de casa y nada más. Y superarse a sí misma. Le faltó también las otras metas, objetivos. Atención. Era su casa y nada más. Y ahora es mi papá. Atención, esto puede ser que alguna, le faltó tener proyectos personales. Exacto. O sea, no tenía. El único era el proyecto de atender a la familia. O sea, le faltó tener proyectos propios, personales, ¿eh? Es otra forma de agregar a lo que siente que le faltó. ¿Algo más? ¿Sí? Bueno, le faltó libertad en liberarse, estructurarse, relajarse, le faltó no juzgar, bien. Le faltó amor y le faltó ser cariñosa. O sea, que ser cariñoso, expresarse efectivamente. ¿Sí? Bien. ser cariñosa como expresión afectiva, ¿no es cierto? Más, claro. Más expresiva, efectivamente. ¿Papá? ¿Como persona? Autoestima, como que tenía la autoestima baja. Ver lo positivo. Bien. Algo muy marcado era el valor para la toma de decisiones. ¿Te faltaba? Sí, sí. Al momento de arriesgarse por algún tipo de emprendimiento o lo que tenía que ver con lo vincular. Diálogo, alegría y disfrutar, en algunos casos. Bien, perfecto. Me faltó cultivarse espiritualmente. Bien. Conexión con sus emociones, capacidad de comunicarse. Faltó flexibilidad, capacidad de estructurarse, sí. Faltó ser más cálido, interesarse por aprendizaje, puede ser un poco, y lectura, y capacidad de disfrutar también. Bien, perfecto. Como persona, ¿no? Sí. Como persona, sí. Faltó humanidad. A ver, ¿cómo? Faltó humanidad. Claro, debe ser más... Más humano. ¿Cómo lo dirías? Más, porque era muy duro, ¿qué le faltó? Y... No sé cómo explicarlo. Menos estricto, tal vez. Por ejemplo, no sé, que... Mi papá si ve una persona que está llorando, no... Es como que dice, es tarado. Le faltó tener más atención o delicadeza con nosotros. Tenés que agregarle... La palabra humanidad puede ser decir muchas cosas, entonces vos tenés que ir como definiendo bien. Por ahí le faltó atención a nosotros, ¿no? Sensibilidad para atender a nosotros. Sensibilidad. Ahí está. Gracias. La palabra sensibilidad. Sensibilidad con los demás. ¿Qué otra cosa sentís que podés poner de lo que le faltó a él? Le faltó tolerancia, ¿sí? Paciencia, empatía, coherencia, ser ético. Pensar antes de hacer o actuar, espiritualidad, autocrítica y proteger más a la familia. Y proteger, sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, primer paneo. Ahora ya tenemos una claridad de lo que le faltó como persona, ¿sí? Ahora que ya lo vamos logrando, vamos al segundo, como mamá, a ver qué puede decir. En el rol de madre. ¿Cómo de madre? No, perdón, me equivoqué, el de esposa, el de esposo. ¿Como esposa? Sí. Bueno, le faltó diferenciarse, le faltó ser ella misma. Sí. Le faltó valor, le faltó ganas. Sí. Y le faltó, en algunos casos, impulsividad. Bien. Cuando decís impulsividad, le faltó ponerse frente a lo... Dejar de ser pasiva siempre. Ahí está. Entonces, bueno, le faltó impulsividad, dejar de ser pasiva. Ojo 6. Importante eso. Claro, ¿no? Una preguntita, cuando dijiste diferenciarse... También hace alusión a esto que había dicho antes de persona. Cuando dije persona, dije le faltó individualidad. Y ahora cuando digo esposa, le digo le faltó diferenciarse. O sea, el tema viene comparando padre y madre. ¿Sí? O sea, dejar de ser lo que mi papá quería que fuera. Eso es. Dejar de esa frase. No cultivó su individualidad como persona. Entonces después, ante la figura de esposa... No se podía diferenciar de lo que él decía o hacía. Clarísimo. No podía imponer su postura, digamos. Que sí, no sé si existía en realidad. Sí, pero lo que decís es clarísimo. No tenía pensamiento propio, no tenía postura personal. Dependía de lo que la otra parte dijera o hiciera. Sí, clarísimo. Gracias. También podía ser el coraje de ser ella misma. El coraje, le faltó coraje de ser ella misma. Eso sí, ahí está, sí, lo puedes poner como persona o lo puedes poner también cuando vos decís, le faltó diferenciarse y tener coraje de ser ella misma, ¿está bien? Si querés ponerlo ahí, como al lado de diferenciarse, le faltó diferenciarse y tener el coraje de ser ella misma, está bueno. No, lo que pasa es que detrás de todo esto hay una historia que creo que le hace no tener o el aferrarse, digamos, al esposo. Entonces, sí. La idea queda clara, lo que importa mucho que vos lo puedas decir, siempre lo que quede bien enunciado es clave para lo que viene, por eso es tan importante la enunciación, ¿sí? Como esposa, ser más compañera y no ser tan dominante. Perfecto. ¿Allá, mujer? Le faltó libertad, ¿sí? Individualidad, diversión y permitirse sentir placer. Wow. Esto hay que anotarlo, ¿eh? Muy, muy bien dicho, ¿eh? Qué bueno. También le puede haber faltado también a mi madre ser más expresiva afectivamente, estar de la mano con él, abrazarlo, o sea, pongan si quieren ideas más simples, no tan metafísicas, ¿no? Por ahí también eso que estás diciendo me gustó, sobre todo dejar de sentir placer. Excelente. ¿Cómo? Como esposo. Esposo. Le faltó acompañar, abrazar, demostrar amor. Demostrar afecto. Afecto. Y continuidad también, porque tampoco tuvo continuidad. Muy bien. Dicho bien, adelante. Como esposo, le faltó acompañar. Sí. Le faltó responsabilidad, tolerancia, compromiso, amor, edificar a su pareja, proyectos en común, entenderla y ayudarla, tener admiración, soltar el control. Gobernar impulsos, escucharse y hacer sentir escuchado al otro. Chán, chán. Bueno, miren la lista, ¿eh? A ver si le ponen alguna a los que está muy bien dicho, ¿eh? Está muy bien dicho, Gus, o sea. Sí, no, usted me quería no agregar, sino retomar. Está bien dicho. Bien. Adelante, efectivamente. Como esposa le faltó valoración, valorarse. Le faltó firmeza, le faltó libertad. El cuidado de su ser, que lo emparento con el coraje de ser ella misma. Le faltó rebelarse, decisión, le faltó alegría, autonomía. Disfrutar de la relación. Uh-huh. Le faltó sensualidad y ser más comunicativa. Bien. Como esposa le faltó respeto, reconocer a su esposo, pedir que la valoren, valorar al otro, fidelidad, diálogo, sinceridad, cuidar a su esposo, ocupar su lugar y demostrar amor. Chan, chan. Bien dicho. Excelente dicho. Me faltó ser menos rezongona. Está bien dicho, así como te salga. Ser sí. Menos desvalorizante. Sí. Ser más compinche. Tener más compinche. Está bien eso del compinche, me encanta. Ser más compinche significa Que haya tenido una complicidad, sí. Fíjense que utiliza mucho también la palabra intimidad, le faltó tener intimidad con... No tenían intimidad, o sea, no hacían vida propia. Algo dijo de los proyectos en común, me gustó eso. Está, dale, ¿qué otra cosa? Sensualidad, o sea... Tener sensualidad y... O sea, sí, no sé. Demostración afectiva, le faltó tener una demostración afectiva, sí. Perfecto. Adelante. Bueno, como esposa me faltó ser más tolerante, decir las cosas sin gritar, no aparentar una armonía que no existía y no tomar decisiones antes de la destrucción. ¿Cómo es lo último? ¿Le faltó? Valentía, tal vez. Sí, ahí está. Faltó valentía para tomar decisiones antes de la discusión. Perfecto. Sí, sí, ahí está. Entonces le faltó valentía. ¿Y en la anterior que dijiste? ¿Le faltó? No aparentar, no sé cómo decir. Le faltó dejar de aparentar. Una armonía que no existía. Dejar de aparentar. Le faltó dejar de aparentar una armonía que no existía. Chan, chan. Como esposa le faltó respetar a su marido, comunicación, que eso lo veo como muy grande cuando lo sé aclarar, compartir, que lo saqué de ahí, y ahora empiezo con lo que saqué de los otros. Perfecto. Empatía con su marido, permitirse reconocerlo, permitirse sentir placer, permitirse profundizar sobre sí misma para poder llegar al otro. Excelente, perfecto, perfecto. Bien. ¿Cómo es posible? Estar más atentos a las necesidades de mamá, ayudar muchísimo más con las tareas cotidianas. Qué bueno eso. Sí. Saber escuchar activamente. Sí, efectivamente. Sí, perfecto. Capacidad de servicio. Pues bueno, no ser tan dominante, acompañar, compromiso, ser más comunicativo y más con pinches. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Sí, más independencia en el sentido de dejar de ser atendido por las mujeres, con la ropa, con la comida, vestirse, el bolsito que le prepara el bolsito, ser más independiente, creo que eso era así. Cortejarla en el sentido de darse tiempo. Para salir a cenar, digamos. Qué lindo eso, qué lindo dicho. Me faltó cortejarle, qué lindo. Sí, le faltó tiempo para dedicarse mutuamente a la pareja, ¿no? Algo que dijeron, no sé si fue Gustavo, digamos, como edificar, ayudarla a ser mejor. Qué bueno. Escucharla más y ayudarla a ser mejor en lo que ella estaba haciendo. Claro. Elegir libremente. Le faltó compartir la vida como ella esperaba, ¿no? Divirtiéndose. Le faltó ese. Y le faltó conectarse desde el corazón. No, no, bien dicho. Estoy pensando lo que. Sí. Sí. Es una apariencia que pude ver en poco tiempo. Entonces, sí, sí. Pero me parece que faltaba esa conexión. Faltaba la relación que se vivía. La responsabilidad, claro, sí. Pero una conexión desde el corazón, ¿no? Desde sí. Adentro, sí, sí. De uno al otro. Quizás, no sé, fue mi idea hoy, pero me parece que. Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, de todo un poco, hay muchas cosas, pero lo que yo veo como distinto, mi papá era un hombre muy dominante, muy fuerte, con lo cual mi mamá fue una persona débil, sumisa y más sometida. Y yo creo que le faltó ver por qué mi papá era así. Le faltó porque en el fondo hay una debilidad en él. A pesar de que él muestra toda esa fortaleza y ese dominio, esa cosa, esa ternura que decís, ¿qué lo llevó a esto? Sí. No sé si me lo expresó bien. Sí, a ver, ¿cómo? O sea, a pesar de esa fortaleza que sí. muestra, detrás hay un gran dolor de su infancia. Por eso él es... Del lado de él. Del lado de él. ¿Y qué y ella no pudo ver esa lectura, ella lo ve nada más que como un hombre todopoderoso. ¿Y tuvo una relación más dependiente? ¿Esa fue la...? Sí, dependiente porque al ser un hombre con tanta polenta, con que todo lo que él hace está bien y es muy talentoso en muchas cosas, ella nunca pudo ser par, siempre fue como sumisa. Pero a su vez él tiene una parte tierna de sí, él sí, sí. que ella no puede ver. Es claro. ella sola ve esa imagen fuerte. Por eso, entonces, lo que sí le faltó, más allá de la razón, le faltó tener, digamos, dejar de ser sumisa y dejar de ser dependiente. Eso sería lo que uno diría le faltó. Lo otro es la razón, que tuvo esa actitud y le faltó ver el lado tierno de él y todo lo que vos digas ahí, la causa, ¿no es cierto? O si hubiera tenido eso, quizás no hubiera sido así, pero se colocó en un lugar más de sumisión, ¿no es cierto? Le faltó. No lo pudo comprender, no pudo traspasar esa barrera. Es como cuando alguien te hace mal en algo y vos te agarrás nada más de lo que te hizo mal y no decís, pobre tipo, me hizo mal porque tiene tal problema. como poder elevarse de esa situación. Entonces decía así, le faltó comprenderlo. Le faltó comprenderlo profundamente. Eso, andar así. Muy internamente, muy profundamente. Entonces ponerlo así, le faltó comprenderlo profunda e internamente, eso ponerlo. Y además le faltó tener una autonomía o una independencia frente a él. ¿Estamos? Sí, para que quede claro. No, las dos cosas. Sí, sí. ¿Y algo más te quedó? Como para eso, como para como no, esposa. Sí, le faltó independencia, le faltó soportar menos, y le faltó ser más un par con él. Eso sí, está bueno, lo pusiste, ¿no? Le faltó ser un par. Sí, le faltó está ser bueno. Un par. Así, así. Listo, vamos a estar. Un besito. Dejarse cuidar más, en todo sentido, y pedir más o exigir a su marido. Creo que tiene la relación de ser un par, como ella era muy feliz haciendo todo, pero en realidad el lugar es más pasivo, entonces era, bueno, si ella es feliz. Por lo menos inconscientemente, como me sentía que decía eso, bueno, entonces ella hacía todo. ¿Cómo lo pusiste entonces? ¿Te faltó? Yo había puesto pedir más a su marido, como exigir desde ese lado, pero como ella era feliz, haciendo todo lo que hacía, yo trabajaba acá con nosotros, hacía la tarea, yo dormía, o sea, todas las tareas, en ese sentido me parece que le faltó compartir un poco más y dividir un poco todas las tareas. Le faltó compartir más con él, ya sabemos la razón, porque hacía todo sola, exacto. Pero le faltó compartir. Sí. ¿Qué más te quedó ahí que puedas poner? Bueno, fíjate de todo el resto, a ver si agregas algo, ¿está? Le faltó independizarse, valorarse, sí. Ser más comunicativa y tener mejor carácter. Con él. Sí, en general. Sí, con él también. Eso, más o menos. Le faltó saber delegar responsabilidades y no cargar con todo ella sola. Ahí está. Le faltó delegar responsabilidades, le faltó dejar de cargar con ella sola. Le faltó cargar con ella sola. Le faltó más facilidad en el sentido de ser menos autosuficiente. Ahí está otra vez más letra para vos. Le faltó dejar de ser tan autosuficiente. Sí. Dejar de ser tan activa, ¿no? Y le agregué el disfrutar más de la relación. ¿Qué cosa? Disfrutar de la relación. Buenísimo. Bueno, en este punto digo, me cuesta un poco porque digo, uno tiene una mirada parcial como hija, ¿no? Siempre. Claro, es más fácil ver las otras dos posiciones. Pero bueno, lo que rescato es que me parece que le faltó ser cariñosa. Sí. La demostración de afecto. Sí. Disfrutar juntos de la vida con mi papá. Sí. Porque siempre era. Los gastos, estamos pendientes de las cosas de la casa, los gastos, no necesitamos nada. Tener vida propia y dependencia, o sea, porque tiene mucha dependencia en este momento de mi padre, sí. Que ya está un poco grande y tiene, bueno, algunas enfermedades. Entonces, ella vive en Mendoza, lo pongo de este lugar, ¿no? Entonces, para venirme a visitar, yo decía, no, sola no, porque tu padre, ¿cómo lo dejas solo? No, entonces, en este momento tiene dependencia y se queja mucho de la vida que lleva, pero tampoco hace nada, no acciona ella para decir, bueno, quedate un rato solo, no te va a pasar nada, ¿no? Dejar de quejarse. Claro, lo puse acá, sí, dejar de quejarse y accionar, ¿no? Sí, clarísimo. Para no estar tan dependiente de mi papá, porque en realidad no lo disfruta ella. Entiendo, perfecto, quedó claro. Hizo la tarea. A ver, vamos. Un poco así, si querés, como eran tres sitios. Dale, como persona y como esposo. Le faltó ser más compañero, sí. Estar atento a los asuntos familiares, dejar de ser workaholic para atenderse a sí mismo y poder conquistarla y atenderla. Muy bien. Le faltó compartir, sí. Y le faltó intimidad y dedicarle tiempo. Excelente. Le faltó dedicarle tiempo. Qué bueno está eso dicho. Está bien. A veces hay frases que son tan lindas porque impactan claramente. Perfecto, gracias. Bueno, le faltó ver la realidad. Sí. Le faltó no aguantar. Dejar de aguantar. Muy bueno. Dejar de aguantar. Sí. Le faltó no llevar siempre ella las riendas. Y ser siempre ella la fuerte. Perfecto. Bien dicho, sí. Y bueno, y también ser demostrativa respetuosamente en todo, ¿no? Como decía, frecuente con él. Sí, perfecto. Bien dicho. Yo puse 3 o 4 y después fui tomando varias, sí, que me sentí identificado. A ver las tuyas. Pero las mías fue como detectar que le faltaba ternura. Ternura, eso está bien dicho otra vez, una frase que queda clara. Le faltó ternura. Dale. Ternura, vuelvo a lo mismo también como persona, porque veo que se repite, que es el valor para ciertas decisiones, límites. O sea, el valor no es por falta de valor, sino por límites. Clarísimo. Calidez y delicadeza. Es lo que yo tomé y después fui tomando algunas cositas. Perfecto, perfecto. Bien dicho. Caballero, como José. Sí. Le faltó empatía, conectarse del corazón, capacidad de disfrutar juntos de la pareja, intimidad, dedicarle tiempo, ternura, demostrar afecto, sensualidad, cortejarla. Bien. Mejor ser más cariñoso, faltó capacidad de escuchar, ser más compinches, comunicarse mejor, integridad, le faltó el respeto, honestidad, compromiso, fidelidad, capacidad de gobernar sus impulsos y colaborar con las tareas cotidianas y tener mejor carácter. Muy bien. Bien, pusiste muchas cosas. Buenísimo, está bien. ¿Varón? ¿Qué viste como esposo? Bueno, que le faltó lealtad, fidelidad, contención, calidez y saber escuchar. Perfecto. Esta parte, la primera, ahora me detengo un poco, la segunda, cuando hablemos de los varones, de la mamá y las mujeres del papá, esta primera parte, ¿ven? Lo que yo necesitaba es que ustedes escuchen cómo se dicen las cosas y cómo la tarea de uno, como el que le toca este rol, es nada más que poner claridad para que quede bien explicitadas las cosas y ordenadas. Siempre le faltó tal cosa, tiene que estar formulado así. ¿Entienden eso, no? Ahora vamos al tercer aspecto, a ver qué pasa. Como mamá, ¿qué le faltó? Como madre le faltó aceptarse como tal. Eso lo relaciono como que le, a su vez, le faltó esa presencia. ¿Le faltó estar presente con sus hijas? O con su... No. O sea, le falta aceptarse como madre. Bien, ¿y eso implica? Sí. Eso implica que hubo falta de presencia como tal. Está bien, perfecto, sí. Bueno, le faltó comunicación, le faltó soltarse, claro, le faltó hacerse el tiempo para disfrutar a sus hijos, le faltó transparencia, autenticidad y coherencia. Bueno, también le faltó por ahí hablar de sexualidad, no sé, ¿me entiendes? Le faltó abrazar, ¿no? O sea, le faltó, si quieren, bajen a cosas, le faltó jugar con nosotros, por ejemplo. Le faltó empujarnos, o le faltó, ¿cómo? Estimularlo, o le faltó disfrutar de nuestros logros, siempre a toda exigencia, o le faltó, digo cosas que pueden surgir, para que lo vayan teniendo en cuenta, le faltó intimidad, o sea, no hablábamos cosas muy, muy íntimas, o sea, le faltó tener intimidad, hablábamos siempre, o al revés, le faltó hablar de cosas más triviales y divertirnos más y jugar, y les digo para que vayan teniendo en cuenta, ¿sí? Listo, adelante. Abrazar, jugar, reconocer mis logros, eso. Comunicación, cariñosa, demostrativa, ternura. Ser más abierta y más flexible. Muy bien dicho, perfecto, queda claro. Bueno, me faltó aprender a dar estímulo. Bien. Reconocimiento, validación. Sí, bien. Ser más cálida, más flexible, más cuidadosa con las palabras. Qué bueno. Le faltó ponerlo, sí, está buenísimo. Le faltó ser más cuidadoso. No puedo explicar el por qué. Pero queda claro. Ser más feliz, dejar de tener una mirada crítica con muchas cosas, no supo disfrutar. Cuando digo cálida como mamá, es conmigo, porque después aprendió, sí, como abuela, a ser más cálida. Qué bueno. También a veces pasa que hay discriminación, le faltó no hacer discriminación, porque a los varones, ahí también está ese tema, ¿eh? Puede flotar. Bueno, yo tuve varón, claro, después, hijos varones. Pero no, en el caso de ella, ¿vos tuviste hermanos? No. Ah, está bien. Gracias. Afecto en toda su dimensión, compartir, abrazar, ternura, compasión, acompañar, responsabilidad, atención con la edad de su hijo. Uh-huh. Eso. Le faltó acompañamiento, afectividad, compromiso, serenidad, presencia, crear cercanía, hablar de sexualidad, compartir sus dolores, ser sostén y guía de sus hijos, contarme un cuento, ayudarme a dormir y un mayor interés por mis gustos. Clarísimo. Como mamá, acá puedo aunar, yo puse firmeza, protección y jugarse, un poco en relación a que se amoldaba a lo que decía papá. Clarísimo. No se jugaba con mi mamá. Le faltó espiritualidad, acompañamiento, complicidad, le faltó valor, le faltó verdad, de expresar lo que sentía y lo que sabía, fuerza. Fuerza para promover y, el estudio, sí. Y para aceptar también, yo quería estudiar algo diferente a lo que estudiaban las chicas en el secundario en ese momento. Le faltó cercanía interior, que después lo escuché como intimidad, que, sí. que me cierra por ahí. Y abrazar y jugar. Gracias. A ver, voy a aclarar una cosa. Mi mamá, yo anoté, ahora que lo estoy leyendo, anoté cosas que yo considero que a ella le faltaron como mamá en un momento, pero ella después de determinada situación en su vida empezó a darnos un montón de todas estas cosas que en su momento no pudo. Entonces algunas de las que yo anoté las dio después. Quizás yo ya no las necesitaba. Qué bueno. Pues está bien lo que decís. Me pareció, está bueno eso, que vos puedas sentir esta diferencia. Pero también es bueno que hayas dicho durante X cantidad de tiempo a mamá le faltó. Claro. Ahora ya. ¿Y el cambio lo hizo cuando vos estabas en casa todavía con ella? ¿O no, ya? No, no. Ah, o sea que durante un tiempo en tu casa le faltó eso. Sí, sí, sí, sí. Y casi más de la mitad de mi vida. Ah, ¿no? Bueno, entonces. Por qué eso, bueno que cambió, pero claro, está bueno. Ella ahora ya está grande con sus nietos, hace un montón, sí, de cosas, decías, y con nosotras, que todavía somos cuatro hijas, también retribuye o empieza a dar cosas. Claro. Sí. Y si tuvieras que decir lo que le faltó en esa etapa de tu vida. Sí, en esa etapa fue maternidad, dedicación, sinceridad, compromiso, jugar, cuidarme, ternura, comprensión, ejercer su rol, amor, mirarme, reconocerme, diálogo, orientarme y sentirse feliz como mamá. Chan, chan, eso está bueno. Sentirse feliz. Que yo ahora veo que ella es, claro, feliz. Ahora sí, claro, cambió eso. Sí, ejemplo. Claro, pero durante esa época lo vivía como una obligación, estaba tensa por eso. Sí, o no lo podía asumir. No lo podía asumir, estaba como... No se podía hacer cargo. Qué bueno, está perfecto. Bueno, le faltó la capacidad de aceptación, que siempre marcó los errores, esta manera de aceptar así como salieron las cosas. Y entonces le faltó festejar los logros, ¿sí? Muy una bien. Cosa muy sutil. Muy bien. Se marcaba el error, pero no. Perfecto. Le faltó interesarse por el mundo emocional. Muy bien dicho. Le faltó interesarse por el mundo emocional de sus hijos. Eh, hablar de sexualidad. Perfecto. Y le faltó así como una palabra como de empuje, de símbolo para animarse a hacer algo. Gracias. Le faltó comprender y atender nuestros miedos. Ser más equitativa en su expresión de afecto entre los hijos. Eso está bueno, ¿eh? Porque en algunos casos eso se ve fuerte, ¿eh? Ser más equitativo, o ser equitativa, sí. Dejar de ser tan exigente y perfeccionista. Bien, perfecto. Y le faltó paciencia. Perfecto, 9. Yo la conozco, gracias. Bueno, como mamá, le faltó estar más y mejor presente en mi primera infancia y en la adolescencia. Pongo más y mejor porque me costó poner que le faltó. O sea, es como más y mejor. Sí, perfecto, sí, sí, clarísimo. Después, le faltó saber no competir conmigo. Wow, ¿vos eres la mayor? Sí. Ah. Le faltó comprender que yo no podía todo y tener más empatía con mis límites. Buenísimo. ¿Es así? ¿Algo más quedó? No, después lo copié de los demás, jugar y divertirse con sus hijos. Pero... Ah, gracias, perfecto. ¿Cómo va? ¿Cómo para? Estar más cerca, intimidad. Valorar el esfuerzo y no los resultados. Bien. Paciencia para enseñar, capacidad para motivar, que si no hace las cosas como él espera se pone nervioso, como no puede ver que sus hijos no hacen las cosas que le explica, demostrar más el amor incondicional como padre, como que me da la sensación de que si lo muestra tiene miedo a perder la autoridad. Perfecto dicho, excelente. Empatía y ternura. Buenísimo. Vale. Sí, le faltó ocupar su rol de guía o padre, o sea, conducción en el crecer de uno, tener diálogo acerca de la vida, mayor intimidad. También le faltó valor para quizá vencer los temores de la vida, o para soltar un poco a los hijos. Como para que disfruten de algunas cosas, que tenían miedo, las fiestas, cuando uno empieza a los bailes, ¿no? Sí. Uno empieza a salir y como... Claro, le faltó darles confianza a ustedes. Sí, o confiar en su propia educación para con nosotros. Claro, eso. Como vos decís en otro video, bueno, si vas a tomar, pero no llegues borracho. ¿Eh? Claro. Salí, pero bueno, sabés cuál es el límite, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Bueno, sobreprotegido. Y bueno, le faltó, digamos, no sobreestimar como quizá la educación intelectual, ¿no? Como que todo muy... Está bien, perfecto. Le faltó dejar de sobreestimar la educación intelectual. Está bien, se puede decir de otra manera, pero se hace así, está bien. Antes le faltó soltar sus miedos y tener confianza en sus hijos. Tenés que ponerlo así, ¿eh? A ver cómo era más bien la frase, ¿está? Okay. ¿Algo más? No. Listo. Normal la frase, sí, bien. ¿Mujercita, Le faltó poder hablar de mujer a mujer. Qué bueno. Tenía mucho miedo de hablar de sexo. Le faltó ser más abierta. Le faltó darse cuenta que yo no era tan fuerte como parecía y pensar que yo podía resolverlo todo. Le faltó dejar un poco de lado su problemática para poder conectarse más profundamente con nosotros. Excelente. Chachán, buenísimo. Ah, listo. Como papá. Como papá. Le faltó tiempo para disfrutar más a sus hijos y poder tener más intimidad con ellos. Le faltó compartir los logros de sus hijos, le faltó charlar más con sus hijos para comprenderlos más y acompañarlos, le faltó tiempo para guiar a sus hijos, sí, y, le, Y le faltó ser más equitativo con mis hermanos en lo emocional. Perfecto. Perfecto. Y faltó, lo que dijiste en el intuitivo fue... Le faltó tiempo para guiar a sus hijos. Guiar. Guiar. Ese es un rol que a veces no nos guiaron. ¿Es así? Qué persona. Muy dicho. Le faltó ser menos impulsiva, le faltó hacerse el tiempo para estar con sus hijos, ser más cuidadosa con las palabras y le faltó paciencia. Bien dicho. Perfecto. Le faltó hacer más cariñosa, jugar con nosotros, eso lo dijiste vos y ahí tomé conciencia de eso. Y le faltó valorar los logros, ¿no? Valorar nuestros logros. Y también eso de cuidarse con las palabras, ¿sabes? Siempre decía cosas cuando son jóvenes fuertes. Le faltó tiempo para disfrutar y para relajarse, para salir a pasear, para ir a la plaza y les faltó presencia. ¿Cuál es? Valorar los logros de cada una de sus hijas, sí. Ser más cariñosa, sí. Ser comprensiva, diálogo. Nosotros sentimos que le faltó enseñar, porque lo hemos comentado, ¿no? Enseñarnos distintos aspectos de la vida, cómo ser más femeninas, ¿no? Estos aspectos de la mujer. Probablemente a ella carecía también de ese aspecto. Claro, entonces, obvio. No lo pudo dar. Y bueno, también sobre la sexualidad, obviamente jamás habló. Eso. Dedicar más tiempo a cada una de sus hijas. Sí. Siempre hizo diferencia, eso se le. Como siempre lo sigue haciendo y ella no, lo hemos hablado, pero ella es como que no lo entiende. Ella claro. Dice que todas somos iguales, pero no lo hago. Perfecto, te faltó de ser sí, equitativa. Sí, claro. O faltó no discriminar, como quieras vos, pero ponelo así, ¿eh? Claro, sí, yo puse que hacía diferencia con la psicóloga. Hace poco aprendió a decir te quiero. Qué bueno, le faltó decir te quiero. Sí, ojo, atención a eso, ¿eh? Le faltaba decir te quiero. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, yo le faltó darnos más abrazos, darnos abrazos. Expresión afectiva. Sí. Exacto, y jamás un te quiero. Ahora sí, los dos, y ella aprendió más rápido que mi papá. Y bueno, yo, en mi caso particular, después del fallecimiento de mi hijo, ella sí ha sido muy compañera, o sea, más compañera mía, ¿no? Ya sea por teléfono, por mensajito, viene, en fechas claves, y está. La verdad que ahora está. No me puedo estar. Bueno, le faltó ponerme límites. Sí. Le faltó respetar mi esencia. Le faltó. Para que todos sepan tu esencia es. Cuatro. Está claro, le faltó respetar su esencia 4, chacha. Le faltó interesarse por mi educación. Le faltó no delegar a otros las responsabilidades como madre. ¿Está bien? O sea, ella le delegaba. Claro, por ejemplo. O sea, ella el rol de madre lo tenía más tu alguna hermana o la señora que te cuidaba o cómo. Y en un momento de mi vida, yo a veces, por ejemplo, a mi hermana le decía mamá. Está todo dicho. En un momento de mi vida, igual ahora mi madre está totalmente presente y se me está acompañando. Pero en un momento de mi vida, bueno, es ser cariñosa, la expresión afectiva, y le faltó en un momento también no irse tanto, no viajar tanto. Quedarse. Le faltó quedarse. Tener más presencia. Sí, quedarse. Y quedarse más con nosotros. Buenísimo, notaste eso, ¿sí? Sí. ¿Algo más? ¿Está? Sí. Bueno, a mí me pasa un poquito lo que le pasaba a la señora. Mi papá falleció en el 2007 y lo que yo noto que le faltaba cuando yo era más chiquito, sí, después sí. De adolescente y más grande, como fuimos más compinche y era otra onda. pero lo que le faltó fue compartir tiempo de pequeño, que eso lo relaciona directamente a la intimidad. Era muy cinco, entonces le faltaba paciencia y diálogo. Y yo anoté como que es lo que me enseñó en el momento, que le faltó ser niño. No él, o sea, no, yo por ejemplo con mis sobrinos o con mis sobrinas me puedo conectar como un niño. Yo cuando era niño no lo sentía, no sentía la conexión. Era muy adulto él, yo era un niño. No había cercanía, por ejemplo. Está bien, entonces no así, jugábamos, claro, esa onda, ¿no? Ponle así, le faltó dejar de tener severidad o exacto, solemnidad, severidad, le faltó palabra, ser más niño. Claro, sí, eso es lo que... Y después, bueno, tomé un poco de lo que iban diciendo mis compañeros. Bien, perfecto. Decir te quiero, demostrar afecto, perfecto. Perfecto. Bueno, faltó como padre capacidad de comunicarse, tener más diálogo, guiar mejor, soltarse, tener intimidad, faltó acompañamiento, compartir cosas y tiempo juntos. Y bueno, faltó también decir te quiero a sus hijos. Gracias. Bueno, yo puse, faltó ternura, afecto, cercanía, compañerismo, estimulación y ser compasivo. Y ser compasivo. Sí. Bueno, yo tengo mi lista de reclamos. No te lo dije. ¿Qué pasó? Sí, mi hora de reflexión. Mira cómo me quiero llegar. Bueno, gracias. Bueno, como mamá me faltó una comunicación más abierta. Afectuosidad, faltó afectuosidad. Le faltó mesura. Le faltó tolerancia y aceptación de esta hija, por lo menos. Le faltó brindarle su reconocimiento. Sí, lo que ahí está, brindar reconocimiento, está buenísimo, está bien dicho. Sí, sí, sí. Y era natural y la respuesta porque quiero reposar y agradecer. Sí. Responder de esta manera. Bueno, le faltó tiempo para poder inventar todo eso. Sí, le faltó quizás tiempo para estar. Quizás lo hubiera cambiado, pero sí, esencialmente. Perfecto, gracias. No olvides, perdón. No, no, no hay problema. Bueno, ahora es importante esto, ¿ven? Nos lleva tiempo esto, pero es importante que hiciéramos la experiencia de ver cómo lo que el otro dice me puede ayudar para que yo vea más claro carencias o falencias. A veces en nuestro ánimo de no juzgar, que es tan bueno que lo tengamos, no nos damos cuenta que no estamos emitiendo un juicio, estamos haciendo una apreciación de algo que le faltó, me explico. Juicio sería decir porque es una mala persona, porque no estamos hablando de la razón de lo que llevó a que le falte eso. Alguno dirá, sí, bueno, es una cerrada de miércoles en la hora, o quien dice, no, no le falta eso porque, o papá le falta eso por esta razón, su historia familiar, su niñez, su época. Entonces aquí no hacemos apreciación de valor sobre la causa, solamente tratamos de exponer lo que sentimos que le faltó en esos dos roles, de esposa o esposa y madre, padre, y como persona. No olviden que lo que estoy haciendo, ahora van a ver muy, muy fuerte lo que voy a mostrarles ahora, cómo esto va a ser muy importante. Primero lo hicimos la mujer con la madre y el varón con el padre, porque esto va a tener una línea de ancestral que viene. Y esto va a tener mucha fuerza para nuestros hijos o hijas hacia abajo, los que lo tengan o que lo van a tener. Pero esto implica un trabajo serio en nosotros. Ahora vamos a ver. Y vamos a entender el tema de lo que se llama en la tradición católica la comunión de los santos. Nosotros creemos que es hablar con San Francisco y pedirle cosas y rezarle al santo. Creemos que es eso, tiene nada que ver. Tiene mucho más sentido, cuando yo termine de explicar lo que voy a explicar ahora, el sentido de lo que se llama la comunión de los santos, primero. Y segundo, necesito que copien esta frase que ya me habrán escuchado, pero ahora es el momento que tienen que copiarla fuerte. La frase es así. Los vínculos son el lugar donde el alma cumple su destino. Los vínculos son el lugar donde el alma cumple su destino. Esta frase, este pensamiento, dice todo. ¿Por qué? Porque el secreto de nuestra realización personal como persona no pasa en éxitos, como alguien dijo, en resultados. No pasa en impacto social de una persona. No tiene que ver el impacto público de mi vida. Lo que realmente va a llevarme a la realización es la salud, la calidad y la profundidad de mis vínculos. En eso me realizo como persona. Si los vínculos son 100.000 personas, ¡qué suerte! Pero si son dos, ¡qué bien! Aquí no se trata de cantidad. Entonces, cuidado que a veces, por impactar sobre muchos, pierdo la calidad. Acá no se trata de valorarme por la cantidad de impacto que tengo en la vida de muchos. Lo que importa es la calidad, la salud, la calidad y la profundidad. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, ahora viene la frase que les voy a dejar a ustedes. ¿Por qué? Porque cada uno puso como persona, como esposo o esposa, padre o madre. Hemos hecho una distinción de roles, pero ahora lo que les voy a pedir que hagan, cuando les dé la explicación, es que lo pongamos todos juntos. Porque al hacer la división, es cierto que jugamos con roles, pero lo que les voy a dar el secreto de que las actitudes que ustedes están marcando vale para todos. Chan, chan. Todavía no entienden porque no ven la segunda parte. Entonces, ahora viene el secreto. Tienen que copiar esto que digo ahora. ¿Listo? Con mayúscula, pónganlo bien fuerte porque acá está el secreto. ¿Listo? Para mi felicidad. Para mi felicidad. Para mi desarrollo personal. Para mi felicidad, para mi desarrollo personal y para mi evolución, yo debo ser puntos suspensivos. La lista. Yo debo ser o tener puntos suspensivos. ¿Cómo? ¿Entiende lo que dije? Ser o tener o ser solo. Puedo decirlo, yo debo ser o debo tener tal cosa, o debo ser de tal manera, lo puedo decir de otra manera. Ahora vamos a ver, porque voy a tomar el ejemplo de ella para que lo usemos todos. Quiere decir que ahora yo le voy a pedir a ella, y después voy a hacer algunos casos más para que me entiendan, van a tener que pensar que de aquí hasta que partamos de esta vida, cada uno de nosotros lo que tiene que hacer es toda la lista que hizo, con todas las personas. No con el esposo o con los hijos, con todas las personas. Así que se lee el recorrido. Ahora vamos a hacer el ejemplo cuando lo hago con ella. ¿Quiere decir que lo que le faltó a mi madre, a las mujeres, es eso lo que yo tengo que realizar en mi vida hasta que me vaya a esta vida? ¡Sí! Y quiere decir que yo como varón, lo que debo hacer como persona hasta que me vaya a esta vida en todos los vínculos es lo que acabo de poner en esta, sí. Entonces, atención a lo que voy a decir, atención. La lista esa que hicieron la pueden pasar en limpio, la pueden poner lo más explícita posible, lo más linda que puedan posible, atención. Una vez que tienen la lista bien hecha, cada uno, no ahora, va a tener que poner, me encanta como lo dicen los mexicanos, una palomita, ¿sí? O sea, por ejemplo, a mi mamá le faltó, vamos a hacerlo con el caso de ella para que lo vean cómo suena. Vos decís la frase que te acabo de decir y acto seguido lee de corrido todas las cosas. Yo te corrijo si hace falta, ¿sí? Escuchen cómo suena, ¿eh? ¿Listo? Para mi felicidad, para mi desarrollo personal y para mi evolución, yo debo ser o debo tener espiritualidad, individualidad, diálogo, en el curso decía, le faltó experimentar. Le falta, para esencia debo tener experiencias o hacer tener experiencias. Tener experiencias, volver sobre mí misma, confianza en mí misma, estabilidad emocional, contención, debemos tener. Ve cómo cuesta, ¿no? Si no está bien formulado, cuesta. ¿Entiende lo que digo? Sí. Hay que corregirlo. Sí, porque tiene que poner todo mail. Para que el dato que sea al revés. Yo debo ser. Diferente, no sé cómo decir, le faltó diferenciarse, debo ser diferente. Entonces, para mí, debo diferenciarme. Debo ser yo misma, debo tener valor, ganas, impulsividad, coraje de ser. Debo ser sabia, lo agregué después. Bien, ponelo. Debo ser sabia, sí. Debo tener presencia. Sí. Debo tener. Debo dar presencia. Debo dar, sí. Debo poder comunicarme. Sí. Debo tener que soltarme. Debo de hacerme del tiempo para poder disfrutar de mis hijos. De todos, sí. No solo de ellos. ¿Puedo, yo tengo que o debo, como quiera? Seguí. Debo aceptarme como madre. Sí. Debo ser transparente, auténtica y coherente. Bien. Ser cuidadosa con las palabras, eso lo agregué de... Debo abrazar y jugar y ser equitativa en el cariño con mis hijas. Con todos. Porque ahora viene el secreto. Tiene razón, es con todos, ¿está? Con todos, sí. Ahora bien, atención. Ustedes vieron todo, o sea, la lista, o sea, de aquí hasta que se vaya de esta vida, mijita, la idea es esta, atendeme bien. Vos pasa eso en limpio bien. Y vas a poner, si en alguna cosa vos decís, por ejemplo, no es el caso que yo debo. Yo tengo que ser expresiva afectivamente. ¿Me entiendo? Al decirlo, a mi madre le faltó ser expresiva afectivamente. Yo tengo que ser expresiva afectivamente, ¿ok? Si yo siento que no soy nada expresivo, no puedo poner ni siquiera una palomita, ¿está claro? Si yo siento que soy expresivo afectivamente, pongo una. Si yo siento que soy muy expresivo afectivamente, pongo dos. Atención ahora, el drama es que soy demasiado expresivo afectivamente. Pongo tres. Si pongo tres es que me fui al otro lado. O sea, terminé siendo lo contrario a mi madre. ¿Entiendes lo que digo? Ella no era, yo soy tan expresivo que ya estoy cargoso. ¿Está? O sea, el peligro es que también... El problema es no tener palomitas o poner de más. Roberto, ¿quiere decir que lo ideal sería tener dos palomitas en toda esa lista? Sí. Pero es un tema de uno con uno, ¿eh? O sea, nadie lo va a poner por vos. Pero la idea cuál es, que yo hago una autoevaluación y yo me dé cuenta, si puedo poner una o dos, lo ideal es poner dos. Y todavía les dejo un secreto. Yo digo, bueno, a ver, yo a mi madre le faltó, a mi padre, digo, como bueno, le faltó ser expresivo efectivamente. Yo digo, no, yo soy expresivo, soy muy expresivo, me pongo dos palomitas, ¿sí? Atención ahora, después de que me puse dos, puedo decir, sí, yo sé que soy afectivo. Pero podría ser mejor. O sea, yo puedo poner palomitas en lápiz, en birome o dorado, para que me sigan lo que quiero decir. Es un tema de excelencia. Todavía les dejo la alternativa. Yo puedo decir, yo soy muy expresivo efectivamente, pero yo podría hacerlo mejor, con más delicadeza, con más atención. O sea, es importante que uno se autoevalúe, no solamente en si tengo o no eso, o tengo demasiado de eso, sino además qué calidad. ¿En qué calidad tengo lo que tengo? ¿Me comprenden el secreto? Ahora, atención que lo vas a hacer ahora. Subrayen o resalten lo primero que pusieron como persona. ¿Te pudiste hacerlo de persona? Entonces, marquen primero lo que pusieron como persona. ¿Me entienden? Atención ahora. Esto es serio, ¿eh? A ver, ¿qué pusiste como persona? Le faltó cultivarse espiritualmente. Quiere decir, atención ahora, lo primero que pusimos como persona es lo que nos va a importar mucho en la vida. Es lo que en primera instancia nos importa mucho en la vida. Amor, puse yo. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjate vos. Quiere decir que la materia primera es, ¿dijiste? Cultivarse espiritualmente. Quiere decir que lo primero como persona que vos tenés que irte de esta vida es cultivarte espiritualmente. Para vos es muy importante eso, y si le dedicás el tiempo a eso, signo de que estás bien. ¿Me explico? Lo primero es como persona. Segundo, atención ahora. En el rol de persona, esposa y madre, fíjate si algo se repite. O sea, si una de las cosas que le faltó se repite dos o tres veces. Ten alerta con eso, porque con lo que hicieron listas largas, a veces, dicho de otra manera, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, quiere decir, Roberto, que en lo que le tengo que poner más atención es lo primero que puse como persona y aquello que se repite, sí. ¿Por qué? Porque esa es la materia fundamental en mi vida. Entonces, ahora te voy a pedir que me digas, ¿ves? ¿Hay algo que se repite? ¿Dos? Sí, por él no con las mismas palabras, pero a ver, como sí, que sale que le faltó ser en las tres cosas. Le faltó ser ella misma. Le faltó ser. Ser, pero ser, decime bien qué ser. Ser, como persona en esto de la individualidad. Sí, es importante. En lo de esposa, ser ella misma. Bien, clarísimo. Y como madre, ser madre realmente. Atención a lo que te voy a decir ahora. Atención a lo que te digo ahora. ¿Qué tipología es ella? Ella es 6. Fíjate que vos elegiste una madre que le faltó ser ella misma. Ojo, 6. Porque uno de los dilemas del 6 es que se amolda o trata de quedarse bien debajo del otro. O sea, lo más importante en tu vida de acá hasta que te vaya la historia es ser vos misma. Cuidado con volver a cometer el error. Vos me vas a decir, no, Robert, no lo estoy cometiendo, no importa. Yo te lo marco fuerte así para que se den cuenta. O sea, lo más importante en la vida de ella es ser ella misma. Si ella cede en el rol de esposa, cede en el rol de madre, o vive cediendo o amoldándose, no cumple la materia para la que vino a esta vida. Ella vino a esta vida, hasta ahora, dos materias muy claras. Ser, como dijiste la primera, espiritualmente. Cultivarse espiritualmente. Tu tarea es tener una espiritualidad muy profunda. Esa es tu tarea. Entonces yo dije, ¿cuál sería la mejor versión de mí misma? Ya te lo tenés que poner ahí. Ser una persona espiritualmente evolucionada. Y segunda, mijita, ser usted misma. No amoldarse nunca más a nada ni a nadie. Esas serían, ven cómo surge así las dos cosas fundamentales. Ahora, atención, y con el resto de la lista, ¿qué? Atención, yo les marqué las más importantes. Pero ahora viene, cuando ustedes hagan la lista, pueden poner ninguna, una, dos o tres. ¿Me entendieron lo de tres? Si pusieron tres, atención que eso suele pasar en algún caso, o sea, mi madre era demasiado imperativa, entonces yo doy permiso, entonces no sé poner límites, mi esposo se queja que no pongo límite, mis hijos se dicen que no pongo, claro, porque me fiero a este tema, era tan rígida mi madre que yo vale todo, ¿me entendés lo que digo? Si me fiero a otro extremo por no ser como ella, eso es terrible también, o sea, que me dé cuenta que a veces puedo haber puesto tres palomitas en algo, también es delicado, ¿me entienden? Porque entonces también estoy fallando, porque tanto no ser como terminé yendo a un extremo tampoco que es sano, que es las tres palomitas. Así que si alguno tiene que poner tres palomitas, póngala, por favor, ¿está claro? Segundo, ahora viene ahí. Uno pone una, dos o tres, o ninguna. ¿A qué tengo que ponerle más atención? Si en algún lado no puse ninguna palomita, damas y caballeros, a eso es lo más importante. Supongamos, mi padre no era alegre. Si yo no soy alegre, ¿qué va a tener mi hijo? Un abuelo y un padre que no es alegre. O sea, la línea masculina vive por encima de eso. Por ejemplo, para que me entiendan lo que voy a decir ahora, ¿eh? Yo puse de mi padre Yo a mi abuelo no lo conocí, ahora vamos a hablar después de los abuelos. Entonces yo digo, cuando hablemos después de ellos, digamos, bueno, yo tuve una ausencia de abuelo, ¿me entienden? Cuando hablé de mi padre, yo dije, cuando me hice las cosas, dije, ¿qué le falta a mi padre? Presencia, porque mi padre era medio marcante, y aparte no sabía ser papá, y fue papá porque mi mamá quedó embarazada, no porque él dijo, quiero ser papá, y se notó en la vida nuestra la falta de presencia. Entonces yo tengo un abuelo ausente, un padre que no nos dio presencia, ¿me entienden? Obviamente que lo primero que traté de ver era cuando hice el ejercicio con mi hijo, a ver qué ponía, ¿sí? ¿Qué me puso también? Papá no supo estar tan presente, dije, soné. O sea, hice todo lo que pude. ¿Por qué? Porque como tuve eso, traté de, me siguen, cuando le hice el ejercicio, yo es como que me clavaron un puñal, porque yo dije, pucha, si yo traté todo lo que pude, pero ahí está el secreto, ¿ves? Entonces le dije, cuando le dije el ejercicio a Sebi, mira, Sebi, si vos sentís que no te pude dar la presencia, es muy importante que vos entiendas que acá venís como una línea ancestral de varones, que el abuelo, que no conociste, que es el mío, tu abuelo y yo, ellos seguro de presencia nada, yo lo intenté, pero al que vos lo marques, es importante que vos entiendas que tu gran tarea en la vida es saber darle presencia a los tuyos. ¡Ah, qué joda! ¿Por qué lo hiciste vos? Me dice él a mí. Digo, yo lo intento, o sea, yo trato de hacerlo. ¿Me sigue? O sea, pero fue risueño la forma en que me lo dijo. Bueno, ¿por qué no hiciste vos? Bueno, hago lo que puedo. O sea, en vez de sentirme herido, no, ¿por qué yo? No, dije, tranquilo, vos de acá hasta que yo me vaya, te juro que toda la presencia que pueda te doy. Pero llevas en nuestro ancestro masculino una dificultad de hacer presente. Si yo pudiera haber grabado el diálogo que tuve ayer cenando en casa con mi hijo varón, él me decía, papá, él lo encargaron de una misión de jóvenes. Él trabaja en un grupo, está en un grupo misionero para jóvenes. Y dijo esta frase que yo dije, evidentemente ahí está el secreto. Dice, todo el mundo me quiere, pero yo no sé acercarme a la gente. Papá, o sea, me cuesta el uno a uno. Con grupo me siento bien, pero el uno a uno me cuesta. Que le dije, acuérdate lo que pusiste. Acuérdate lo que pusiste cuando vos dijiste, a papá le faltó darme la presencia. Ojo que va a ser un tema para vos, ¿ves? Se quedó duro. Por eso cuando esto lo hacemos a los hijos, esto es un secreto muy lindo, tenemos en nosotros los elementos para tratar de ver si ellos van haciendo lo que nos faltó a nosotros, lo que ellos dicen que les faltó a nosotros. ¿Eh? O sea, cuando Sebastián dijo, a mi padre le faltó bla, bla, bla, o todo eso, obviamente que por un lado me puedo sentir dolido por lo que me dice, es una estupidez que me pase eso. Pero lo importante es que yo sé que para su felicidad, para su evolución, él tiene que ta, ta, ta, ta. Entonces yo le voy a decir, Sebi, no estás dando presencia. Sebi, esto o lo otro, ¿me siguen? Ahora tengo algo para guiarlo a él en lo que él tiene que desarrollar de él. No para cuestionarlo, criticarlo, sino para saber qué tiene que trabajar sobre él en el caso de varón-varón, ¿me entienden? Que vos venís con la relación hombre-mujer, pero el varón-varón. Conclusión. ¿Tenés hijas mujeres? Dos. Bien. Si vos realmente sos evolucionada espiritualmente y si vos sabés ser vos misma, les aliviás una tarea a tus hijas. ¿Me sigues lo que digo? Porque si por algún lado no sos vos misma, viene una herencia de abuela, madre, y se le complica la parte más femenina. ¿Entendés lo que digo? Así que en tu línea femenina, la tarea esa es imprescindible. En esas dos cosas que pusimos. Y por supuesto, si en alguna de las cosas vos sentís, Robert, en esto, no podemos poner ni media palomita. Bueno, ahí hay que trabajar fuerte, ¿comprendido? Entonces de pronto nos damos cuenta que sanamos a nuestros, los varones, a nuestros hijos varones, y las mujeres a sus hijas mujeres, pero además algo. A mi padre le faltó presencia, ¿sí? O le faltó, para el caso mío, le faltó alegría. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy alegre, de alguna manera sano en él lo que a él le faltó. Misteriosamente, en el pacto que hicimos, cuando antes de venir tomamos la decisión, evidentemente yo elegí todo esto, es decir, la madre que elegiste, la elegiste para que te marque con sus falencias lo que vos tenés que hacer en tu vida. Uno diría, pero ¿por qué no copiar las cosas lindas? No, no, no, ese es un plus. O sea, de los padres, nosotros, que copiemos sus cosas buenas, aplauso, está bien, pero eso no es lo que tenemos que mirar en ellos. Lo que tenemos que mirar en ellos es lo que le faltó. Porque paradójicamente a ese personaje lo elegimos porque las carencias que tiene me está indicando lo que yo tengo que trabajar para mi evolución. Y si lo hago, sano en mi padre o en mi madre lo que le faltó. Y es como que por esa línea de herencia yo sano a mis ancestros. ¿Ya? Entonces fíjense, en mi intento que yo hice con mi hijo de darle presencia, intenté inconscientemente de sanar la falta de presencia de un abuelo y de un papá, en mi caso. Con lo cual, misteriosamente, lo que hagamos en nosotros sanamos a nuestros hijos. Pero también, misteriosamente, colaboramos en la evolución de nuestros padres. Porque quedamos vinculados. Eso se llama la comunión de los santos. Sanar en mí o trabajar en mí lo que a ellos les faltó. Y trabajar en mí lo que a ellos les faltó para que mis hijos no reciban en herencia la carga de esa ausencia. ¿Quedó claro? Y si tenés varias hijas mujeres. Muy bien. Y algunas sanan en eso que a vos te faltó. Te sanan. También. O sea, te sanan a vos, aunque la otra no. Muy bien. Ahora atención a lo que estás diciendo. Pero que es importante que no quiero perder detalle. Cada uno de nosotros tenemos esa primera prioridad de evaluarnos a nosotros y ver cuántas palomitas ponemos, ¿queda claro? Sí. A la luz de eso, sé que eso repercute en mis hijas y repercute en mis hijos o hijas y en mi padre. La lista que ustedes hicieron ahí va a ser importante porque las mujeres, hablo, cuando vean a una mujer que tenga todo lo que a mi mamá le faltó, o sea, cuando vea a alguien que tiene todas esas cosas que a ella le faltó, va a decir, esta mujer me cae bien. Y los varones, cuando veamos a un varón que tenga todas las cosas que le faltó a él, va a decir, este tipo me cae bien. Pero me cae bien, ¿por qué? Porque justamente está mostrándome lo que le faltó a la imagen masculina o a la imagen femenina, ¿me entiendes? Entonces, suponete, una mujer dice, a mi madre le faltó alegría, yo para mi felicidad tengo que ser alegre. Cuando veo a una mujer alegre digo, ay, esta gente me cae bien, esta mujer me cae bárbaro. ¿Por qué? Porque me está mostrando lo que yo tengo que trabajar y que es lo que le faltó a mi madre, ¿me comprenden? Supongamos que tengo tres, vos mujer tenés tres hijas mujeres. Si alguna de tus hijas, vos ya le reconocés que tiene esas cosas que vos tenés que trabajar y que le faltó a tu madre, con ella te vas a llevar mejor. En cambio, si tenés alguna de tus hijas que por ahí sientes que tiene lo que le faltó a ella, o sea, la tiene la misma falencia, suponete, mi madre le faltó ser expresiva afectivamente, ¿sí? Y vos tenés una que le recontra falta ser expresiva, vos te va a costar la relación con ella, porque ella, en su ser mujer, te vuelve a mostrar de nuevo lo que le faltó a tu madre, con lo cual, Canina, te va a costar. ¿Me comprende? En cambio la otra que es expresiva, vos te vas a llevar bárbaro. Te vas a llevar bien con mujeres o hijas que tengan, la mujer hablo, que tengan las cualidades que a tu madre le faltó y las que vos tenés que trabajar. Y a nosotros varones nos pasa lo mismo. Exactamente. Los hombres que nos quedan bien, como amigos, como familiares, son aquellos que tienen esas cualidades. Sobre todo, la primera que muse como persona y la que se repite, ¿de acuerdo? Y si en esa lista, en alguna, no pude poner palomita, me siguen, esa cualidad, si la veo en alguien, me va a encantar esa persona por esa cualidad que tiene. Sigo avanzando, ¿Te puedo hacer una pregunta? Voy a guardar la pregunta porque así cierro esta parte que antes que me olvide. Hablo a las mujeres para que es más fácil, después a los varones. Supongamos que yo digo a mi madre, como mujer, le faltó ¿sí? Yo para mi felicidad, para mi desarrollo pleno, para mi evolución, yo debo ser, ¿sí? Supongamos que tengo un compañero en mi vida, hablo de las mujeres, Por ejemplo, a mi madre le faltó ser espiritual, para que me entienda. Entonces yo para mi felicidad tengo que ser espiritual, ¿ok? Pero me casé con un marido que no quiere nada de espiritualidad, le molesta que sea espiritual, le fastidia que sea espiritual, ¿me entienden? ¿Estoy por mal camino? ¿Estoy por mal camino? ¿Por qué? Porque elegí a mi lado a un señor que no le importa. Claro, con lo cual, cada vez que yo quiera ser espiritual, le tira para abajo. ¿Me sigue lo que digo? Ahora, supongamos que yo elijo a mi lado, a mi madre le faltó ser espiritual, yo para mi felicidad debo ser espiritual. Y el que tengo a mi lado es un varón que me impulsa, me estimula, me acompaña, me da toda la fuerza para ser espiritual, ¿me entienden? Bueno, pero ¿qué hago, Roberto? ¿Dónde? ¿Qué hago? ¿Me divorcio? El otro día ella me dijo que va a venir a tus charlas. Bueno, y yo le dije, cuando las vacas huelen. Pero lo digo, no para ella, no pensé en ella, pero quiero decirle, pero para que me entiendan, ¿por qué falló el primer matrimonio de alguno? ¿Entienden? ¿Por qué falló en el matrimonio? Por ahí porque lo que yo estaba buscando, que me faltaba y que quería desarrollar, él justamente no me estimuló en eso, todo lo contrario, le fastidiaba que hiciese. Ahora supongamos este caso, todo para que me comprendan. A mi madre le faltó ser expresiva afectivamente, con lo cual yo debo ser expresiva afectivamente. Y tengo un marido que le encanta que lo bese, que lo toque, que lo mime. Y él me ve hinchando para eso. Buenísimo que tengas un marido así. ¿Por qué? Porque está empujando a que desarrolles una cualidad que le faltó a tu madre. Entonces, para mi evolución yo debo ser expresiva efectivamente. Qué bueno tener un marido que me presiona para eso, ¿me siguen? Patético sería que a mi marido no le importe nada que yo sea expresiva. Entonces, no desarrollo esa cualidad que le faltó a mi madre. Para sintetizar, qué bueno es saber si elegí bien al compañero o compañera en la vida. ¿Y cómo lo voy a saber? Es muy fácil. Si a él le interesa esas cualidades tuyas que tenés que desarrollar y que le faltó a tu madre, más aún, te estimula eso, buenísimo. Buenísimo. Y ahora viene el secreto más lindo. Eso ahora viene como matrimonio, ¿no? ¿Qué es lo que mejor puedo hacer por ella, Roberto, que la amo? Obviamente, cuando ella me cuenta para mi felicidad y me da la lista esa, si yo la amo realmente, lo que voy a tratar es que le ponga dos palomitas a todo. Y voy a tratar de hacer todo lo posible para que no le falte las dos palomitas en cada cosa. Eso es amarlo al otro. No que me quiera a mí, que haga lo que yo quiero, que sea como yo quiero. No, no, no. Que desarrolle en ella o en él las palomitas que tiene que desarrollar. Eso sería ser un buen compañero o compañera en la vida de la persona que ama. Entonces, que yo le brinde, que el otro me lea su lista, me da a mí la alternativa de saber sobre lo que puedo yo colaborar en su desarrollo pleno, ¿se imaginan? Entonces, esto pasa a ser un elemento tremendo de los vínculos afectivos. Pero no olviden lo último que dijimos, que cuando hacía la lista, alguno dijo como mamá, al final de todo como mamá, no, no, con todo el mundo yo debo jugar, con todo el mundo debo hablar de sexo, no solo con mis hijos, o sea, esto lo tengo que hacer con todos. Si bien después puedo decir, bueno, es con todos, pero también tengo que mirar a mis hijos, ¿me siguen? O sea, a mi mamá, como mamá le faltó esto, yo me miro como mamá a ver con mis hijos, y puedo mirar eso en la relación hijos, ¿entendés? Pero recordá que eso que marcaste como mamá, que le faltó a ella, no lo tenés que desarrollar vos solo como mamá, sino con todas las personas, específicamente ella, el rol de madre. ¿Vamos bien? ¿Quedó claro lo que dije? ¿Sí? Ahora sí. Sí, mi duda es, tanto lo que marcamos como primera cosa, como lo que se repite, es lo que tenemos que trabajar. Y además, si no pusiste palomita, y si pudiste tres... Lo mismo, o sea, en donde no hay palomita, donde pusiste tres, es lo... Ahora, la idea es que pongas dos en todo, ¿me entiendes? Yo te puse prioridades para que le des atención. Vamos a ver cómo suena, ¿sí? Vamos a tomar... sí, dale. Vos tenés que decir la frase, a ver si te animás, y hacer la lista completa. Para mi felicidad, para mi desarrollo personal y para mi evolución, yo debo ser, o tener... flexibilidad, que me pareció en tres. Sí. Estoy trabajando en esto. Sí. Después aparecería perdonar. Esas son las dos más que aparecen. Y por eso poné todo, haceme la lista completa. Bueno, todo completo de todo lo que Sí. Y si lo puedes hacer bien así ordenado, mejor. Ahora. Cuidadosa con las palabras. Sí. No competir conmigo. O sea, mi mamá no competir conmigo. Abrazar, jugar. Reconocer mis logros. Comunicarse. Ser cariñosa, demostrativa, tierna. Ser más abierta, flexible, compañera, no ser dominante, saber perdonar, ver el lado positivo de la vida, aceptar a las personas como son, ser espiritual, dejar de tener mirada negativa, dejar de ver el lado crítico de los otros, saber disfrutar de la vida, no encontrar defectos en los amigos, bueno, lo repetí, ser generosa, tener proyectos personales. Seguro que hay más lista de la mamá, ¿tenés ahí abajo? Sí, hasta ahí. Pero... ¿todo? Sí, sí. Bueno, ahora, mira. Vos le viste así medio bajito, así. Yo quiero que lo pongas bien puesto, bien ordenado, bien ahí. Y ahora, atención a lo que voy a decir ahora. Lo que escribieron ahí es lo que el alma de ustedes le dice a ustedes. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, la lista esa es lo que de aquí hasta que te vayas de esta vida, vos te vas a evaluar. O sea que no te equivoques. Si vos creías que era importante ser así o asá, era tu manera de pensar, pero lo que vale, lo que es importante es la lista esa. Y ahí es donde tenés que evaluarte. Por ejemplo, si no sos cuidadosa en las palabras, te estás fallando a vos mismo. A Roberto, pero yo soy esto, soy lo otro, ¿ves? Tengo todas mis bondades, yo también soy una buena persona, yo quiero a todo el mundo. ¡No! Tu prioridad es que cuides tus palabras, ¿entiendes? Te lo hago así, exagerado, para que me entiendas. O sea, en eso va, en la lista esa va. Pero Roberto, además yo quiero a mi madre, quiero a los perros, me encantan las mascotas. No me interesa todo eso, me interesa tu lista. Porque esa es la que tenés que, esa es la que te define para tu evolución personal y para tu, y tu plenitud como persona y como felicidad, ¿entiendes? Entonces, listo, ya no se puede mentir más ninguno. La lista esa los clavó. ¿Se me entiende? Se acabó. ¿Qué tengo que hacer en mi vida? Empezar por ahí. Más aún, acuérdense lo que dije. Voy a hacer una lista más para que, a ver cómo suena, leído así, de corrido. Sí, y me... Está mal expresado porque empecé con... A ver, dale. Para mi felicidad. Para mi felicidad, para mi desarrollo personal y para mi evolución personal, yo debo ser o tener... La primera palabra que puse fue contención. Y ahí, no, yo pusiste eso, acuérdate lo que dijiste. ¿Qué dijiste? ¿Qué le faltó a mi madre? Pusiste. Por eso faltó alegría, pero la primera que había puesto era contención. Pero pusiste alegría primero. Sí, no puse la primera. Pero como faltó persona, alegría, lo como lo persona, dijiste, ¿qué pusiste? Me dijiste vos, había puesto contención, serenidad, faltó estar, salud emocional. Bien, entonces, acuérdate, es importante, ¿ven lo que digo? Porque es tan importante ser medio obsesivo en cómo en se dice la expresión, cosas. Claro, estaba mal. Claro, expresado. Pero vos acuérdate que me decías, le faltó contención, yo dijimos algo, ¿por qué le había faltado contención? Porque ella... Sentirse acompañada. Ahí está, entonces es importante, ¿ves? Para mi felicidad yo debo sentirme acompañada. Sentirme acompañada. Ahí está, ¿ves? Ahí lo formulaste bien. O sea, fíjate vos que es lo primero que pusiste, o sea que sí. Para vos en la vida lo importante... es sentirte acompañada, ¿sí? O sea que vos tenés que crear vínculos donde te sientes. Si vos tenés a alguien al lado que no te sientes acompañada, estamos en el horno, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces, lo importante es crear vínculos donde vos te sientas acompañada. Adelante, la lista sigue. Ver los logros, diversión, libertad, individualidad, permitirme sentir placer. Aprender a dar estímulo, reconocimiento, ser flexible, cuidadosa con las palabras. Ser más cálida, dejar de tener una mirada crítica, disfrutar, ser feliz, dejar de ser quejosa y hablar de sexualidad y nada más. Bueno, bien. Ahora lo que te voy a pedir es que pongas una lista bien puesta así, sí, ordenadita, ¿sí? Y al lado pongas la cantidad de palomitas para cada uno. Lo primero que pusiste, me dijiste recién, sentirme acompañada. Y lo segundo, lo segundo, ¿cuál fue? La alegría tiene que ver con lo mismo. La alegría. Bueno, entonces ahí está, para vos el tema de la alegría. Lo pongo como segundo porque lo primero de sentirme acompañada también depende mucho del otro. Por eso quise ver lo que pusiste como segundo, la alegría. La alegría. O sea, vos ser alegre. O sea, lo que importa en esta vida es que vos seas alegre. ¿Está? Y algo se repite, ¿te fijaste si algo se repite? La flexibilidad. La flexibilidad, entonces, ahí está. Y la valoración. ¿Y que vos te valores o que valores mejor a los otros? ¿Cómo es? La valoración. Personal tuya. Entonces vamos de nuevo. Tener vínculos donde te sientas acompañada. Ser alegre. Ser flexible. Y además, la valoración. Y valorarte a vos misma, mijita, eso es tu programa de vida, ¿eh? Y si podés poner en cada una de esas dos palomitas doradas, andate tranquila de esta vida, ¿eh? Para eso viniste. Y así sanás para arriba y sanás para abajo. ¿Tenés hijas? No, varones. Ah, bueno. Pero ahora vas a ver cómo influye después el tema. ¿Pero quedó claro eso? Sí, sí. Ahora sí, estaba confundida. Ahora entendiste, sí. Es una fórmula para ti, para mi felicidad yo tengo que ser feliz. Para que sí, fíjate qué importante, ¿no? Tengo que ser feliz. Y encima lo repetí, así que... Fíjate. Entonces, como no vamos a hacer la lista porque se hace larga, yo lo que voy a pedir un pedido es lo siguiente. Fíjense qué fue lo primero que pusieron, para que yo me quedemos en eso. Lo primero que pusiste como persona, que le faltó papá. Continuidad. Bueno, obvio que es tu materia en la vida. Es tu materia. Tengo palomitas. Tres palomitas. Bueno, ahí está, cuidado. No, que para. Conocerse. Fíjense que estudia todo lo que estudia. Firmeza. Chachán. Amor. Chachán. Lo primero que pusiste fue. Estoy discutiéndolo con ella, que en realidad lo primero que puse no es lo más importante, sino lo segundo. Lo segundo, a ver lo segundo, ¿qué sentís? Yo pienso que lo segundo es disfrutar, salir de mis responsabilidades y disfrutar de mi cotidianidad. Eso, porque lo primero lo hiciste, pero lo segundo es lo más importante. Claro, ahí, Roberto, pero ¿por qué marcas lo primero? Puede ser lo segundo, les dejo libertad, ¿eh? Roberto, de las tres cosas que digo, justamente la primera por ahí la creo que la tengo trabajada, en cambio la segunda... Ahí sí que me doy cuenta que esto es esencial en mi vida. Ah, eso puede ser. Puede pasar, puede pasar. Claro, mira bien qué pasa para que se dé cuenta. Claro, pero ha sido una prioridad fuertísima en tu caso. A partir de lo que pasó. Pero la segunda, ahí está, ¿ves? Reconozco que ahí está el centro, ¿ves? Puede ser no lo primero, puede ser lo segundo, pero es algo que uno tiene que evaluarlo, ¿sí? Igual tiene que tener dos doradas en todo, pero eso. ¿Vos, Adela? La coherencia. Bueno, la empatía. Eso fue lo primero. Sí. De las tres que pusiste. Y después la calidez, la ternura, todo el tema. Porque eso tenés todo eso. Como te conozco, yo sé que lo tenés. Tengo. Tenés tres palomitas. Sí, bueno, sí. Exacto. Me parece que ahí está el problema, ¿eh? Ahí está. ¿Y vos, corazón? La exigencia. Dejar de ser exigente a vos y eso. Capacidad para empatizar con el otro. Autoconocimiento. Primero, si se repite, ser feliz. Independencia. Dedicarse tiempo sin... Sí. Se puso bien. Independencia. Ojo con las tres palomitas. Sí, sí. Yo pensaba en mí, no tanto en demás. Una actitud crítica, veía el lado negativo. O sea, dejar de ver el lado negativo y tener actitud crítica. Cuidar la salud. ¿Cómo? Cuidar la salud. Cuidar tu salud. ¿Sentís que ese es un punto clave? ¿Puede ser el que marcaba? No, esa y la presencia. Bien. Ocuparme más de mí. Sí, de Palomita. Y también lo que marqué mucho es ser cariñosa. Sí, bueno, después lo voy a poner a ver cómo anda la cosa, pero ser cariñosa es fundamental, ¿te das cuenta? Sí. ¿Tenés tres palomitas o...? Lo lindo es que cuando lo hacen como pareja, no sabes lo que resulta esto. Porque entonces por ahí, cuando yo lo hice, le decía, bueno, a ver, ella, a ver, ¿cuántas palomitas? No, te pongo una. ¿Cómo una? ¿Cómo una? ¿Sí tienes una? No, tengo dos. No, no, no tenés dos, tenés una. No. Es cómico cuando se ponen a hablar así, te matan de risa, como nosotros. Sí, yo coloqué, lo primero que puse fue autoestima. Sí, pero creo que estoy bien. Está bien, y por ahí tengo una palomita, habría que elaborar un poquito, pero y, lo que noto más fuerte es el diálogo y la alegría. Eso, ah, eso. Eso sí. Ahí lo recuerdo. Lo que puse primero es cultivarse, cultivarme espiritualmente, bueno, eso estoy trabajando bastante. Bien. Y bueno, lo que está marcado bastante dos puntos es comunicarse mejor y bueno, conectar sobre las emociones. Es un 5, ¿me entienden? Que también va a pasar, ¿eh? Ahora no porque no tengo tiempo, por el tiempo no me da, pero van a ver que después terminamos viendo, como dice ella es 6 y yo le marqué cosas de 6, ahora de 5, como a veces lo que considero que me está, que no, le, no me cuesta poner palomitas es justamente en algo que por mi esencia me cuesta. Un 5 le cuesta comunicarse, tener intimidad, abrirse, ¿entienden? Sentimentalmente. Y es justo lo que, de pronto cuando me entero que es 5, ahora entiendo por qué falta eso, ¿está? Sensibilidad y tolerancia, ¿no? Sensibilidad y tolerancia. Es lo que pusiste primero, ¿no? Sí. Y eso es lo que tenés, y mucho, ¿no? Sí. Bueno, se te nota que sos sensible y... Sí, y sí, pero ahora lo tengo un poco bloqueado. ¿Sí? Bueno, eso es. Eso que suena risueño. Tengo una palomita en lápiz, ¿me entiendes lo que digo? Está bueno, es, sí, eso es lo que yo... Este ejercicio vale mucho para que uno se mire, ¿sí? Recuerden que lo que colocaron ahí es lo que el alma necesita. Pásenlo en limpio y pónganlo entre los documentos, ¿me siguen? Y ahora sí, cuando hablan con sus hijos o sus hermanos o familiares, el ejercicio después es muy fuerte cuando la persona... Yo para mi felicidad, para mi desarrollo personal y para mi evolución plena, yo debo ser... En todo lo, por eso hay que afirmarlo bien, porque eso no hay duda, ¿eh? Eso es así. Ahora, como el tiempo, repito, no nos da, vamos a cada uno puso las mujeres de su padre y los varones de su madre, ¿sí? Lo que le faltó como persona, lo que le faltó como mamá o papá y lo que le faltó como esposa o esposa. Lo tienen hecho, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, al haber hecho este pequeño entrenamiento, ahora vendría la, como segunda parte, es como si hiciéramos un break, imagínense un taller de este tipo, ¿no? Hacemos un break, nos volvemos a juntar y empezamos de nuevo. ¿Qué le faltó a papá como persona? Y empezamos, bla, bla, bla, y como a las mamás, y agregamos cosas, ¿sí? Ahora que hicieron este pequeño ejercicio, cuando lo pasen en limpio, si cada una de las mujeres de sus padres pusieron X cantidad, fíjense con todo lo que dijimos ahora, que eso lo podemos poner en el padre. ¿Faltó ser espiritual? Si soy mujer, papá también le faltó ser espiritual. ¿Comprenden? Quiere decir que este momento que hicimos me da pautas de cosas que tengo que agregar a las que yo ya puse de lo que le faltó yo como varón a mi madre, yo como mujer a mi padre, ¿sí? Revisen lo que pusieron cada uno y agreguen a partir de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Pero háganlo, porque esto no se hace, se hace una sola vez en la vida, después lo hacen más. Así que, please. O sea que cuando se está aquí, la lista de madre, la agregamos la por ejemplo, ahí está, vos ya sabes... Yo si tengo decís, la lista de mi mamá. De tu mamá, ¿de tu papá? Sí, también. Ahí está, bueno, vos ya tenés de tu padre lo que le faltó como persona, como esposo y como padre, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, ya lo hiciste, ahora yo te pido que cuando la pases en limpio, relee todo esto que has agregado y has escuchado, porque vos decís, ahora que lo tenés fresco, ya puedes agregar, sí, pero a mi lista también le faltó, a mi padre le faltó esto en este, en esto, le faltó en esto, ¿entendés? Sí. Andá aumentando lo que vos sentís que le faltó, ¿me explico? Sí. Por eso digo que háganlo pronto, porque como está fresco ahora, va lindo, ¿sabes? Suma con la misma entidad. Claro. O sea, a la lista le agregás cosas. Suma, digamos, lo de paz. Le agregamos lo de los. No, no, no, o sea, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aparte, aparte, no, no, no, no, perdón, perdón, no, quise decir, en lo que vos ya hiciste, agregale cosas que vos conseguís que a partir de lo que escuchaste, también le faltó, ¿me comprendes? No, no, no es que le pongas todo lo de tu madre, no, no, ¿entiendes lo que digo? O sea, vos ya hiciste el ejercicio, ahora ponele cosas que a partir de lo que escuchaste decís, ah, esto te dice lo que te faltó a papá o mamá, ¿está? Queda claro, ¿no? Bien. Cuando hagan eso, ahora viene lo más interesante, que es, cuando hagan eso, háganlo casi sin pensar lo que voy a decirles ahora, porque lo que digo ahora es salir del juego. Pero no importa, se puede, se puede. Cuando pasen, pónganla, olvídense y pongan eso que les faltó, ¿sí? Pero ahora viene lo importante. Entonces, ahora anoten esta frase que voy a decir ahora. ¿Listo? Lo que voy a decir ahora vale para los varones de su madre, las mujeres de su padre. ¿Estamos bien? Bien. Para mi felicidad. Para mi evolución personal. Para mi felicidad. Para mi evolución personal y para mi desarrollo pleno, perdón, me acordé, vámonos. Para mi felicidad, sí. Para mi evolución personal y mi desarrollo pleno, ¿vamos bien? Sí. Ahora las mujeres agregan esto: el hombre que debo tener como compañero en mi vida, y los varones colocan la mujer que debo tener como compañera en mi vida, tiene que ser o tener puntos suspensivos. Chan, chan. Quiere decir, señoras y señores, hablo a las mujeres, que el compañero que tengo que elegir en mi vida tenga todo lo que le faltó a mi padre, sí. Ejemplo, mujeres, ¿eh? A mi padre le faltó ser una persona expresiva afectivamente. Mujeres hablando de su padre, ¿sí? El hombre que voy a elegir en mi vida tiene que ser alguien que sea expresivo afectivamente. En el abrazo, en el beso, pero uno lo siente. No importa, por eso ahí está. Pero vos sentís que es expresivo. El tema es que no sea. Claro, o sea, si para vos ser expresivo es tocarte así, está bueno. Pero para él vos necesitas otra cosa. A ver si me entienden. ¿Quiere decir, Roberto, que tenemos que elegir como compañeros las mujeres y compañeras los varones justamente lo que le faltó a mi padre la mujer, a mi madre la mujer, el varón? Sí. Y entonces ahora viene la parte más simpática. Cuando hagan la lista de todo, miren bien, me pongo al lado de mujer. A mi padre le faltó como persona, como esposo y como padre, todo esto que dije acá. Pero yo dije que ahora vale todo junto, ¿sí? Entonces yo tengo que elegir un hombre que tenga todas esas cualidades con todo el mundo, ¿me siguen? Después puedo pensar si a mi padre le faltó como papá tal, el compañero que elijo como papá, a ver si tiene esas cualidades en la misma vínculo papá-papá. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo importante es que tenga todas las cualidades. ¿Se sigue? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Para ser honesto, fíjense. Supongamos que tengo la pareja, que la tengo, ¿no? Que ya no estaba. No la tengo todavía, ¿sí? Supongamos que tengo al lado el fulano. Pongamos que yo tengo el fulano al lado, ¿sí? Yo hago la lista esta y la miro a ella y digo, media palomita, una de lápiz, como decir, tiene dos. Qué bueno es que yo evalúe si la persona que está a mi lado le puedo poner en todo dos palomitas, ¿me sigue? Si la puedo estimular. Todavía no llegué. Primero la idea es ser honesto, en caso de la honesta, la mujer, no te doy la palabra, de poner si tiene lo que le faltó a mi padre, hablo de la mujer, si realmente yo puedo marcar palomitas en esa lista que hice, porque el que tengo a mi lado lo tiene, aplauso, porque eso va para tu felicidad, para tu desarrollo personal y para tu evolución, ¿no? ¿Entienden? Entonces, ojo, ojo, porque en realidad algún día esto era en cursos prematrimoniales, ¿me entienden? Porque se supone que yo debo elegir una persona con estas cualidades. Una señora me dice, Roberto, miro todo esto y la verdad que no tiene nada, pero es un hombre bueno, ¿eh? Viene a casa temprano, es fiel, ¿me entienden? Lo que claro, lo que importa es que tenga esas palomitas, no sé si me entienden. Ah, pero es buen padre. Sí, pero tendrá otras cosas buenas, pero para tu felicidad vos necesitas que tenga eso. Suponete, como digo, vamos por el caso de a mi madre le faltó, como dije, alguien dijo, mamá, como usaba las palabras, como alguien dijo que... Claro, no usaba nada de las palabras curiosamente, ¿sí? Se supone que elijo a la compañera y debo tener a mi lado una mujer que utilice las palabras cuidadosamente, ¿me entiendes? Porque si la persona que tengo al lado es una persona agresiva verbalmente, yo me estoy enterrando en vida, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque se supone que tengo que elegir al lado una persona que justamente utilice las palabras cuidadosamente, ¿me comprendes? Estoy repitiendo la historia. Estoy repitiendo la historia y sigo sufriendo. No, pero vas a estar acostumbrado. Es atención, ahí está. ¿Por qué? Ahí está. Desde mi experiencia. Es igual que mi papá. Sonaste. Entonces, querés, el afecto viene desde lo que te falta. Ahora viene algo fuerte lo que te voy a decir. Hablo de las mujeres. Supongamos que alguna tuvo un papá alcohólico, que es el caso, padres adictivos al trabajo, adictivos al juego, adictivos al alcohol, ejemplo, ¿no? A mi padre le faltó cuidar su salud o dejar de ser adicto a algo, ¿sí? Y la mujer, ¿por qué a veces la mujer vuelve a elegir un hombre adicto a algo? Por ahí no es lo mismo que el padre. ¿Por qué? Pues se metió con un tipo adictivo. ¿Cómo volvió a cometer el error? Porque aparte estoy diciendo, tiene que ser lo contrario. O sea, si a mi papá le faltó dejar de ser adicto a algo y elijo a alguien que es adicto, estoy yo enterrando mi vida de error. ¿Saben por qué a veces elegimos a un esposo o esposa que tiene la misma defecto que nuestro padre o madre? Eso es en psicología profunda, ¿eh? Es porque queremos corregir en ella o en él lo que no pude en mi padre, la mujer, o mi madre, el varón. Eso es inconsciente. Totalmente inconsciente o subconsciente. No es consciente. Pero la mujer vuelve a elegir a un adicto porque en algún lado ella querría curar en él lo que no pudo curar en su padre. Qué loco esto. Se cumple, pero a rajatabla. Es increíble. Lo peor de todo es que después que deja, se separa de este hombre que sabía que iba al fracaso, ¿con qué se vuelve a juntar? ¿Con otro tipo adicto a algo? No lo mismo por ahí. ¿Cómo puede ser? ¿Quiere decir, Roberto, que cuando tengo esa lista delante, puedo evaluar si estoy casado o casada, cuántas palomitas le pongo? Sí. Si no estoy casado o casada, antes de elegir al fulano eso, agarra tu lista, está claro. Y si ya me separé y estoy separado, fíjate qué pasó en la lista esa que tenés ahí. Probablemente, como te suele pasar, aquellos que tuvimos que cambiar una vida de matrimonio, de pareja, nos damos cuenta que aquello fracasó porque a él o a ella le faltaba esto justamente. Ahora entiendo por qué no pudimos llevarnos bien. No, no puede mejorar. Ahora viene lo que vos decías, no puede mejorar. Ahora viene lo bueno. Pero suponete, vos suponete que hiciste la lista y él le falta alguna palomita. Ese es un momento recambio. Una señora. Ese es un momento recambio. Una señora me dice un día, una señora me dice cuando le digo, mira, yo me casé con alguien que tenía todas las palomitas, después se volaron. Las tenía, Roberto, cuando me casé con este fulano, las tenía. Y se volaron. Y se me decía que el señor mató de risa. ¿No puede ocurrir también que esta persona traiga esas características o yo la haya elegido con semejantes características para que yo las pueda volver a ver y aprender. Si vos elegís a un varón que tiene las mismas falencias o carencias que tu padre, mijita, te estás autocondenando, ¿me sigues? Porque si vos querés curar en él lo que le faltó a tu padre, estamos por el orden que te digo todo mal. Lo que tenés que elegir a tu lado es, una, en tu caso, un compañero que tenga estas cualidades. Y cuanto más explícito hayan sido en lo que le faltó a mi padre las mujeres, o a mi madre los varones, mayor tenés la lista clara de saber a quién tenés que elegir. ¿Está claro? Ahora bien, lo que vos decís, Roberto, miro que tengo al lado y me doy cuenta que... Bueno, ahora bien, yo no puedo reclamarle que sea como esta lista, ¿me siguen? Ahí está lo lindo de la vida verdaderamente matrimonial de amor. Pero cuando yo le leo esto se mata la risa y vos decís, acá te pongo media, acá te pongo una. Pero en el fondo lo que está diciendo en forma de juego es, si me amás y vos sabés que, por ejemplo, a mi padre le faltó ser espiritual, ¿bien? Entonces, para mi felicidad yo tengo que tener un compañero que sea espiritual. Si él por ahí no es espiritual, pero por ahí hace el esfuerzo de serlo, por acompañarme, él se da cuenta que al hacerlo me ayuda a mí a estar con alguien que yo necesito. O sea, para mí, no que me debe eso todos los días, que él me acompañe en la parte espiritual es para mí muy importante. Y si me ama, no pretendo que sea espiritual y sea un santito, pero sé que si él me ama, va a intentar en eso aportarme, ¿me siguen? Apoyarme. ¿Comprendes lo que digo? Exactamente. No, no, no. Todas las palabras. Sí, exactamente. Cuando se lo dice a mi hija. Ley de pareja. La palabra. No, ley de pareja. Bueno, cuando se lo dice a mi hija, que nos sentamos, le digo, ¿qué le faltó a papá? Entonces puso todas las cosas. Por ejemplo, dice, claro, mi vida es un poquito desordenada, no es una cosa tan lineal. O sea, a mi papá le faltó estabilidad, ¿sí? Y a mi papá le faltó sacar más un niño interior, darse más permiso, puso ella, ¿eh? Conclusión, para mi felicidad, el compañero que tengo que elegir tiene que ser alguien que se dé más permiso, que saque su niño interior y que sea estable, ¿me siguen? El primer novio que tuvo, Florencia, fue un 7, ¿entienden? Claro. De pronto vio en él, lo que, o sea, alguien que sacaba su niño interior. ¿Cuál es el problema? Que tenía 3 palomitas y no tenía estabilidad. No, no empezaba la carrera, cuando empezó, empezaba... O sea, entonces, yo la miraba, entonces me digo, Flor, ¿por qué no? Yo veía que la cosa andaba mal, le digo, ¿por qué no agarramos el papel? No me lo digas, papá, no me lo digas, pues ya me doy cuenta. O sea, claro, ¿qué se da cuenta? Que esa relación no iba a andar bien, porque para su felicidad necesitaba tener al lado una compañía estable. ¿Me comprenden? Pero había elegido la alegría, pero se había olvidado la estabilidad. Su segundo novio hace 7 meses. ¿A quién se puso al lado? A un 1. O sea que de estabilidad todo, ¿me entienden? Pero está faltando la otra parte. Yo no le digo nada, yo le dije no hablemos de nada. ¿Me comprende? ¿Me comprende? Ahora, claro, ella ya jugamos, nos reímos. Pero yo no estoy haciendo juicio de valor, yo estoy tomando lo que ella puso, ¿me sigues? Con lo cual, el momento le digo, Flor, ¿vos te acordás la lista? Sí, papá, no me la hagas la lista. Claro, porque duele que te lo digan, ¿me sigue? Porque evidentemente para su felicidad es alguien alegre, alguien que se permita disfrutar. Y él es un 1 estudiando contador y no tiene tiempo para nada el fin de semana. Entonces se termina yendo a bailar con las amigas, ¿me siguen? O sea, yo no me cierro mucho, pero es un poco la realidad de hoy. O sea, a ver si me entienden. ¿Cómo? Claro, si salió un 7, bajando el cambio. Claro, básicamente, bajando un 7 a que suba el 1. Bueno, la idea, o sea, te das cuenta, y aparte, claro, por supuesto, ¿qué pasó? El 7 dice, sí, haceme el enneagrama primero. Este no, no me haga ningún enneagrama, no me estudies, ¿eh? ¿Entiendes la diferencia? ¿Ves la...? La... O sea, el 7, haceme el enneagrama. El 7, haceme el enneagrama, haceme el enneagrama. Para que se den cuenta cómo podemos ayudar a nuestros hijos e hijas. Bueno, ¿y qué hace esta pobre chica entonces ahora? Ahora tiene una amiga que se llama Claudia que la orienta un poco. Yo ya no, con papá no digo nada. Pero lo que quiero que me entiendan es qué poderoso es tener eso en la mano. No para marcarles con el dedo a nadie, pero sí para que se den cuenta que nuestras elecciones son nuestras. Y uno elige tomar buenas decisiones en torno a que, claro, la elección de tu compañero, ahora cuando tenés esa lista que tengas hecha, armada y pasada en limpio, va a pasarte esto. vas a necesitar tener a tu como compañero o compañera, alguien que tenga esta lista. Ahora voy a decir una cosa, las mujeres. A mi padre le faltó bla, bla, bla, bla, todo eso, ¿sí? Para mi felicidad, el compañero que tengo que elegir tiene que tener todo esto, ¿sí? Atención ahora, cuando ustedes mujeres vean a un varón que tenga esas cualidades, va a decir, este tipo me cae bárbaro. No digo que se enamoren y hagan lío, pero les digo, les va a caer bien el varón que tenga esas cualidades, ¿comprende? De hecho, nos pasa a nosotros los varones lo mismo. Cuando yo veo una mujer, que no tiene por qué pasar a enamorarme ni nada, pero me voy a sentir bien con mujeres que tengan las cualidades que le faltó a mi madre y que son las que yo quiero tener como una compañera. Entonces, cuando aparezca una mujer que tenga esas cualidades, me siento a gusto, me siento bien. Si es una hija, mejor todavía. Con esta hija me llevo bárbaro, con este hijo me llevo bárbaro, porque tiene las cualidades que yo necesito que tenga la imagen masculina. ¿Comprendida? Ahora bien, atención que ahora cambia en algo esto. Si en el caso de que yo como varón hablé de mi padre lo que le faltó y me fijé primero lo primero que le faltó como persona, ¿se acuerdan? En el caso que miremos al otro sexo, o sea, las mujeres al varón, los varones a la madre, lo primero que tiene que poner es lo que tiene que resaltar o remarcar, lo primero que le faltó como esposa o como esposo. O sea, ¿puedo tener la lista ahí? Bueno, ¿qué le faltó a tu padre como esposo, lo primero? Ser escuchado. A él le faltó ser escuchado. ¿Sí? Bueno, ahí volvemos. En tu caso, vos siempre, el tema que te voy a decir, ¿dónde está el problema con eso? Está mal expresado. Claro, está mal expresado, porque el primero es, le faltó ser tener sí. Contención, ahora le faltó ser escuchado. Sí. Pero ¿qué le faltó a él? No de lo que le faltó de los otros, ¿entendés lo que te quiero decir? Apertura del discurso. Bueno, suponete que vos ponés... Muy joven, ¿eh? Pareció muy joven. Ah, bueno, entonces vos ponele que vos ponés ahí, ¿no es cierto? A mi padre, como esposo, le faltó ser más abierto en su relación con mi mamá, ¿sí? Le faltó ser abierto, sí. Con lo cual... Lo primero que tenés que tener en el compañero que tenés en la vida es que sea abierto. Sí, totalmente. Porque si llega a ser cerrado, no te dura, o es un infierno tu matrimonio, ¿me entendés? Sí. Quiere decir que ser abierto para vos es el primer valor fundamental. O sea, lo primero que pusieron como esposo o como esposa, eso es lo más importante. ¿Listo? Segundo, ¿qué tengo que mirar? ¿Vos qué pusiste como esposo? Una pregunta, vos tenés un super padre, ¿qué buscas? Bueno, ahí está. Por ejemplo, cuidado, muy bien. ¿Qué pasa? Vos tenés un padre comprensivo, cariñoso, divino, poco defecto. ¿Qué buscas? No defecto. No bueno, poca palmita o poca. No. Cosas que le faltó. Cosas que le faltó. Si no le podés ver cosas que le faltó, es porque le estás idealizando. Yo no hablo de mí, ¿eh? No. Está bien, no, entiendo. Sí. Pero cuando uno dice, no le puedo poner nada, ¿sí? Como un poco. Bueno. ¿Qué pasa? Viene lo siguiente, en primer lugar, a las mujeres le pasa al padre, lo está idealizando, en serio que lo está idealizando, y eso qué va a pasar, te va a jugar en contra porque siempre que tengas al lado la vas a ver defectuoso, porque nunca vas a tener un modelo de hombre como el de tu padre, siempre le vas a encontrar un defecto, porque pobrecito lo elegiste porque necesitabas a alguien, pero en realidad... nunca va a llegar a ser como tu padre, y va a ser difícil porque el que tenés al lado lo vas a ver siempre como una sensación de que no alcanza nunca el nivel, ¿me entendés? Eso es bueno, ya me tocó esto, ¿qué vas a hacer? ¿Entendés? Las idealizaciones del sexo opuesto juegan en contra porque siempre les vamos a ver que le faltan cosas, ¿entendés? Por un lado. El tema es cuando tuve 1000 defectos el que tuvo al lado, ¿sí? Con lo cual te va a encontrar, por ejemplo, la mujer. Hizo una lista larguísima, ¿no? Lo que le faltó al padre, ¿sí? Cuando le dije esto, me dice, no voy a encontrar en mi vida un hombre que tenga toda esta lista. Pero dame a alguien que tenga todo esto. Entonces le dije, no, tranquila. En tu larga lista, tené en cuenta primero lo del esposo. Lo primero que le faltó como esposo. Lo segundo, lo que le faltó como persona. ¿Vamos bien? Y ahora sí, si vos la tenés a alguien al lado, estate alerta a que en lo que no le puedas poner palomita, eso es importante. Por ejemplo, a mi padre le faltó ser dialogar, y el que tengo al lado no le puedo poner ni una palomita, está complicada la cosa. Está complicada. ¿Comprendido? Entonces, a lo que le tengo que poner atención es a lo que le faltó como esposo o esposa, a lo que le faltó como persona, y después, por supuesto, tengo que ver lo que se repite. Suponete que si a mi padre le faltó ser expresivo efectivamente como persona, como esposo y como papá, obviamente el que tengo que tener al lado tiene que ser expresivo, ¿entiendes? Porque si el que elegí al lado no es expresivo efectivamente, me estoy condenando a mí a la infelicidad. Roberto, ¿por qué? Ser feliz es un problema mío, no depende del otro. Por supuesto que la decisión de ser feliz es uno. Pero volvemos a lo mismo. Si vos elegís al lado una persona que no tiene las cualidades que a ti te acompañan a la felicidad, te estás autocondenando. Entonces, vos, lo que digo muchas veces, esta persona me decía, bueno, pero tiene otras virtudes, está todo bien, pero no te justifiques. Elegiste a alguien que al faltarle eso, vos vas a tener una carencia, vas a tener un huequito, más aún. Por ahí, no lo digo que lo hagas mal, vas a buscar a alguien que te dé afecto. Vas a buscar afuera a alguien que te contenga afectivamente, porque el que está al lado no te contiene. No vas a buscar un amante, pero por ahí sí o no. Pero si no buscas un amante, vas a buscar el cariño de tus hijos, y por ahí le vas a tener a tu hijo mayor, lo vas a agarrar casi como a tu esposo, porque él es afectivo, ¿entendés? Entonces empezás a hacer líos, porque quien debería ser afectivo no lo es. Por ahí pones tus afectos en un lugar inadecuado, o un amante, o si no, a uno de tus hijos. Y pasa, ¿eh? Pasa tremendamente que a este hijo no le pone límites, cuando era chiquito lo llevaba a la cama, le encantaba jugar con él, tuvo chupete un año y medio, ¿entendés? O sea, te das cuenta que no le pudo poner límites, necesitaba tener ese calorcito afectivo que le daba el nene, porque el que tenía al lado era un cubito de hielo, ¿entendés? Entonces, qué importante haber elegido bien. Cha, cha. Y por eso les digo para los hijos, o las amigas, o los amigos, los que son jóvenes, porque esa lista es clave, ¿eh? Esa lista es clave. Y aparte, lo bueno es no mentirse, porque finalmente, a la hora de la verdad, si estás eligiendo, o sea, como te dije recién, mi padre le faltó cuidar su salud porque tiene una adicción, y vos sos amiga de alguien y está eligiendo a alguien adicto por ahí, no a la droga o al alcohol, es a otra cosa, y vos tenés este elemento y le decís, flaca, estás eligiendo mal, te adoro con toda mi alma, pero estás eligiendo mal. No, ¿por qué? Si es de esto, lo otro, yo lo quiero. Acá no dudo de tu cariño, pero estás eligiendo mal, porque estás tratando de sanar en él lo que no pudiste en tu padre. Entonces, cuidado con esto. No, ¿por qué es así? ¿Quién te metió eso en la cabeza? Yo lo quiero igual y lo amo, y me caso igual. Y se casa y es un desastre. Pasan 10 años o menos y es un lío. Lo he visto, a mis 59 años lo he visto. Con lo cual, esta dinámica, no saben lo importante que es hacerlo en jóvenes. En jóvenes. Y también en la evaluación de matrimonio. Porque realmente, en la evaluación de matrimonio, yo no puedo reclamar de lo que el otro no quiere cambiar. Pero si en algo nos queremos, el otro algo va a tratar de cambiar. Después de esta dinámica compartida, donde nos damos cuenta de que nos cuesta poner palomitas en esto y lo otro. Evaluación de matrimonio y comprender una separación también. Y entendés, sí, muy claro una separación. No sabes qué muy pasó, claro, no claro. Ahí está, exactamente. Lo ves, pero perfecto. Cuando hagas la lista. Sí, sí, ya está, ya se ve. Te lo ves clarísimo. ¿Puedo compartir lo que escribí de papá, como papá? Dale. Porque me impresiona, porque ella me preguntó por qué pusiste eso. Y yo realmente en el momento no sé por qué puse eso. Es decir, cuando la pregunta es qué le faltó a tu padre, cómo. Sí. Bueno, como hombre, como esposo, pero como papá, ¿sabes lo que puse? No derrumbarse al final. Y ella me pregunta por qué le pusiste eso. Porque papá para mí era muy buen padre hasta que lo vi derrumbarse. Y entre paréntesis puse madurez. Cuando vos me tenés que preguntar ahora como marido, yo a mi marido lo vi derrumbarse al final. Ahí está, ¿ves? Ahí está Elvita, ahí te diste cuenta que él de alguna manera repite esa falencia de tu padre que para vos marcó fuertemente tu vida. Sí. Y que eso hizo que no pudieras estar al lado de él, obviamente. Ella estaba separada, o sea, quiero decirle, eso, ahí te das cuenta, lo que acabas de decir es clarísimo. Porque yo no terminé de saber por qué lo para papá. Porque ella me dice, ¿por qué lo pusiste así? Porque yo me llevé siempre muy bien como padre, y siempre para mí papá fue rígido. Excepto su derrumbe al final. Ahora te das cuenta por qué se derrumbó esta situación. Claro. Esto que te ha pasado recién, que me decís, me di cuenta de esto, cuando hagan esta lista y lo puedan mirar, a los que no tienen, a los que tienen pareja, uno puede darse cuenta que hay cosas que cambiar. No porque ustedes sean quieran imponerle nada a nadie, pero ahí está. Y no me puedo engañar. Para mi felicidad, la persona que está a mi lado, estas cualidades son para mí motivo de felicidad, motivo de plenitud. No es que me tiene que hacer feliz a mí. Es que ella teniendo, o él teniendo esas cualidades, a mí me hace feliz. Y si nos amamos, ¿qué mejor cosa que puedo hacer por el otro que desarrollar en mí cualidades que el otro necesita? Ustedes vieron en la última conferencia que di en Arce. ¿Se acuerdan que dije, no sé si en esa o en la anterior, que dije cuáles son las dos cualidades de un varón y de una mujer? Lo dijiste acá el año pasado. Lo dije el año pasado. Muy bien. Ternura y generosidad. Atención. Esto que voy a decir ahora puede o no estar en la lista de ustedes. Pero con el paso de los años, esto viene de la vida, no de un libro. La gran pregunta es, vamos al varón. ¿Cuáles son las dos cualidades que todo hombre tiene que tener, sobre todo a partir de los 49 años? Es. Pregunta. Bueno, y si no tengo 49, no importa. Vos vas preparando tu vida de manera tal de que si la tenés antes, la vas a tener después. Pero si no tenés esto, difícilmente lo vas a adquirir. ¿Cuáles son las dos cualidades? Primero, que todo hombre demuestra que tiene madurez. Y atención ahora, las dos cualidades que toda mujer necesita de su hombre son ternura y generosidad. Todo hombre ha madurado bien cuando tiene ternura y tiene generosidad. Y toda mujer necesita del hombre la ternura y la generosidad. Puede tener mil cualidades, pero lo que he visto con el paso de los años, que son las dos cualidades fundamentales en un varón. Y los que somos varones, nos juntamos con varones, vos te das cuenta quién saca la billetera primero para pagar una cuenta y quién se hace el oso, como yo, ¿no? Ahí te das cuenta de la generosidad o no. El hombre que enseguida va y se adelanta para pagar la cuenta, el hombre que demuestra ternura, ese hombre ha madurado bien en la vida. Las dos cualidades básicas. Y en la mujer, las dos cualidades que demuestran que una mujer ha madurado bien, y atención ahora, las dos cualidades justamente que todo hombre necesita de su mujer son alegría y profundidad. Alegría. Pero alegría, no me entiendan banalidad, por Dios, ¿eh? Hablo de la alegría consistente, no la alegría estúpida. Y profundidad no es intelectualidad, Profundidad es poder profundizar de la vida, poder hablar profundamente, no tener, citar, a ver si me entienden, cuidado con la intelectualidad, porque a veces puede ser, pero no es profunda. La profundidad es hablar de los sentimientos, hablar de lo que nos pasa. También, ¿por qué no ser intelectual? Pero no estar floreando la intelectualidad, ¿me entienden? Hay mujeres que por ahí pueden florear intelectualidad, eso no es lo que quiero decir. Hablo de profundidad y la alegría. Hay cosas más hermosas en la mujer que esa curva, ¿sí? Y eso es lo que el varón necesita. Ahora vamos a esto. Toda abuela tiene que ser alegre y profunda. Y todo abuelo tiene que ser tierno y generoso. Es lo mejor que le podemos dejar a nuestros nietos y nietas. Después dejémosle todo lo que queramos. Alguien, bueno, le puedo agregar, sí, le puedo agregar lo que quiera, está todo bien, mejor, vale que haga 10 cosas más. Pero esto es lo esencial de lo esencial. Y alguien me dijo una vez, bueno, Roberto, dividiste el varón y la mujer, pero ¿no hay algo común entre los dos? O sea, no importa el género, sí. Lo que es importante en toda persona, ya no importa varón o mujer, es integridad y espiritualidad. O sea, con el paso de los años he visto que ya no importa varón o mujer, lo mejor que podemos hacer por la persona que está a nuestro lado y por todas las personas, empezando por nuestros nietos, es ser íntegros y ser espirituales. No dije religiosos. Ser personas con una cualidad espiritual en la vida. Esto es como si fuera una especie de estadística que he visto de todas las personas que he tratado. Todos, integridad y espiritualidad. Mujeres, alegría y profundidad. Varones, ternura y generosidad. Fíjense si aparece en la lista de ustedes esto, o con esas palabras aparece, y fíjense que en el fondo, te repito, si yo veo que a mi padre le faltó ternura y generosidad, por ejemplo, se supone que la mujer que elige al lado de su compañero tiene que tener ternura y generosidad. Porque eso es un valor fundamental en la existencia. Chacha. Consejo práctico. Todo lo que acabamos de hacer, anímense a hacerlo a otros. No, no tienen que tener títulos previos ni ser especialistas. No olviden el tema de cuando alguien no le puede poner algo porque falleció muy chiquito. Entonces mi madre no se volvió a casar, no tengo otra imagen masculina que reemplazó a mi padre porque se casó chiquito, murió cuando era chiquito y no tuvimos más nadie. Entonces seguro que lo que me faltó es presencia. Si por fallecimiento o por divorcio, cuando era muy pequeño o pequeña, no tengo el referente y nadie lo cubrió, lo que me queda es un hueco de presencia enorme, ¿me entienden? Con lo cual esa persona, si se trata del mismo sexo, va a tener tremenda importancia poder dar presencia. Para su evolución va a tener que dar la presencia que no tuvo. Con lo cual es muy difícil, es muy costoso. Como le dije yo, mi padre y mi abuelo no tengo presencia. Entonces yo dar... Miren una cosa que me pasó, que les puede pasar esto. Cuando nació mi hija mujer, me sentí muy feliz. Cuando nació Sebastián, me costó, como varón. ¿Cómo le costó? Y porque de pronto el rol de papá yo no lo tuve, ¿entendés? Yo digo, no voy a saber ser papá de Sebi. Qué loco lo que les digo. Pero que a veces nace y vos ves que el padre no está feliz, o que algo le pasa. Porque cuando hay una línea de varón que está medio quebrado o hay problemas, uno no quiere que nazca un hijo varón que venga a sufrir como uno. Qué loco, es inconsciente esto, ¿eh? Es inconsciente. Me duró unos días, después me enamoré y adoro a mi hijo y está todo bien, pero dije, ¿por qué me pasa esto? Que no tengo la alegría que tenía con Floppy. No era porque era el segundo, era porque en algún lado, adentro mío, el tema de nacer un varón era como volver a sufrir en algún lado y no saber cómo poder serlo con él. Qué loco esto que digo. A lo que voy es para que sepan que si ustedes leen bien todo lo que tienen delante y ayudamos a los demás, nos damos cuenta por qué nos pasan, que reaccionamos así o no. Y acuérdense las que tienen mujeres amigas. ¿Por qué elige como amante a este señor? Vas a ver que en algún lado está eligiendo las cualidades que no tiene el que tiene al lado, que son las que le faltó a su padre. Van a ver, es una fiesta, porque esto se cumple a rajatabla, ¿eh? Es increíble. Entonces, a veces le puedes advertir, mira, estás eligiéndolo por esto, o estás teniendo con tu hijo varón un vínculo donde lo estás pidiendo demasiado, lo estás poseyendo, lo estás sometiendo a tu vida como si fuera tu esposo, no lo pongas en ese rol. ¿Cómo van a poder leer mucho más esto? Sí, una pregunta, Roberto. Por lo que vos estabas diciendo, no es solo una cuestión sanguínea. El ejemplo que hay este de un niño que falleció su padre y que no tuvo presencia. Tiene que ver con una cuestión de sexo, digamos. Sí, de sexo. Yo pensé que era solo sanguínea la curación. No. Es del sexo, del mismo sexo, ¿sí? Eso, del género. Entonces, ¿ahora saben qué hora hicieron todo esto? Ya está. Papá y mamá fueron eso. Está todo bien. O sea, no elegí mal. ¿Cómo elegiste mal? Imagínate un padre que tiene toda esta alegría, le faltó todo esto. No. Él te está marcando con todo eso, todo lo que vos tenés que ser, así que dale las gracias. El rol de Él en esta película de tu vida fue marcarte bien claramente lo que tenés que ser. Ah, pero hubiera elegido tener un... Bueno, hubieras elegido, pero te tocó esto. O sea, a ver si me entiendes. Ya no puedo ver esto como defecto. Al contrario, tengo que ser agradecido porque por esa lista yo no tengo duda que tengo que ser así. Eso te golpea. Entonces ya no estamos hablando... ¿Ven que no estamos hablando de ellos? Estamos hablando finalmente de nosotros. De lo que yo tengo que ser como persona si soy varón y la compañía que tengo que elegir. O sea, que ya no tengo que preocupar que mi mamá fue así, o sea... Lo que haya sido, está bueno, porque en sus carencias me está mostrando. Ahora, supongamos que tengo una mamá que es, aparte, divina en un montón de factores. Perfecto, eso está bien. Eso recibiré. No puedo ver que mi mujer tenga eso. No tengo que repetir eso. Lo que tengo, lo que tiene que tener es lo que le faltó. ¿Me comprenden? Por eso este tema se transforma en algo muy clave para la elección de los compañeros y compañeras de la vida. ¿Y por qué me siento cómodo con este varón o con este hijo y no con esta hija? Ahora van a entender muchas cosas. ¿Y cómo trabajar el vínculo matrimonial a partir de esto? ¿O de pareja? ¡Chan-chan! Cuando nos volvamos a encontrar el miércoles, vamos ya a meternos en lo que sigue. Pero es cortitísimo. Voy a hablar de los abuelos, que es muy cortito. No hay que hacer ningún ejercicio ni nada, porque es muy simple, lo van a saber. Y les va a cerrar para trabajar con el tema de los abuelos, que es fantástico. Pero es muy simple. Pero para no alargarlo ahora. Nos vemos el miércoles. Continuará. Gracias. Vamos.